Yo tenía amigos. Salíamos juntos. Comíamos. Cenábamos. Jugábamos a la pelota y a los tazos. Pero luego llegó él, el destructor. Me los arrebató. Me quitó la vida. Ya no los he vuelto a ver. Viven atrapados en la oscuridad. Solo oigo sus gritos y sus quejas. Ya no sonríen. Ya no disfrutan. Solo lloran. From Software. ¡Yo te maldigo! Bloodborne me ha robado a mis amigos. Hoy es nuestro programa 10. 10 programas aquí dando la murga a todo el mundo con los videojuegos. Creo que lo primero que vamos a hacer, aparte de... Bueno, vamos a presentarnos otra vez, porque claro, la gente igual no nos conoce. Aquí tengo a Muquita. Hola, ¿cómo estáis? A Framara. Hola, ¿qué tal? Y Alex Marquino, nuestro nuevo residente. Hola a todos. Y yo soy José Jecas. En Hipertextual Videojuegos, programa 10, como ya he dicho. Y lo primero que vamos a hacer es anunciar el ganador del sorteo del Hotline Miami 2. El ganador ha sido Manzanorris, y su peli favorita, o al menos la peli más que nos ha mencionado, que le gusta más de esa época, es Ghostbusters, Cazafantasmas, que casualmente es mi película favorita. Y es del 84. Del 84, el mejor año. Un buen año. Es un buen año. Y bueno, pues nos pondremos en contacto con él y le enviaremos la clave para el Hotline Miami en Steam, que si por alguna casualidad lo tiene, pues lo puede volver a regalar a él si le apetece, y si no, pues que lo tenga. Y vamos adelante con el Estamos Jugando. Quiero que empiece Muquita. Bueno, pues a ver, mucho juego. Primero, Bloodborne, pero vamos a dejarlo... Sí, eso es el tema principal de hoy. Es el tema principal de hoy, sí, vamos a reposarlo un poquito, porque de hecho acabamos de terminar de jugar otro rato y me duele incluso... ¿Otro rato quieres decir desde anoche que no has parado? Sí, básicamente. Bueno, a ver, primero dos juegos muy ligeritos de iOS. A estos les gusta mucho a la gente porque me lo han preguntado por Twitter, en plan, ¿cuál juego dijiste que tal? O ¿cuál juego...? No, o me decían, mira, he hecho tal puntuación a no sé qué juego que dijiste el otro día. Es decir, que la gente parece... Son juegos accesibles, fáciles y baratos. Y... Sí, y estos son súper baratos, ya que son gratuitos. Uno se llama Spring Ninja, Ninja Primaveral. No creo que sea ni siquiera un buen juego. Es que creo que ni siquiera es un buen juego. No, no lo es. Pues. No, es un juego de habilidad, pero habilidad mezclado con muchísima suerte. Ya. Yeah. Básicamente es un plataformas. Es un ninja estático que tiene unos muelles para saltar, unos saltadores, y hay plataformas donde cabe el ninja justito. Yeah. Tienes que mantener apretada la pantalla para que bajen los muelles, soltar, y el ninja salta de un sitio a otro. Pero claro, escenarios aleatorios, por lo tanto, no sabes muy bien cuál es el buen run para hacerte buena puntuación, porque no llegas a ver la plataforma siguiente y a veces es un salto de fe. Ya. Yeah. Es decir, ni siquiera es un juego justo. Pero habéis estado unos cuantos días viciados, sí, picando. Picados, sí. Sobre todo picados por la puntuación. A ver, yo creo que si un juego consigue que os piquéis de ese modo y tal, lo consideraría un buen juego. Hombre, de hecho, el juego es gratis, pero tiene anuncios, sí, ¿vale? Y Pedro ha pagado para quitar los anuncios. Yo he pagado 99 para jugar rápido. Definitivamente creo que es un buen juego. A ver, si ha conseguido es eso. Es un buen... matatiempo. Sí, vale. Pero no es lo que se conoce como un videojuego. Unos valores de producción nulos, ni siquiera está testeado para realmente funcionar como debería. Ya. Pero pasa un poco como con Angry Bird. ¿O con el Flappy Bird? Con Angry Bird, Flappy Bird. Perdón. Sí, Angry Bird. Tanto Bloodborne, estoy pensando en cosas agresivas siempre. Sí. Pues es un poco como Flappy Bird, que tampoco era un juego que fue más viral que otra cosa. Pero, a ver, yo el Flappy Bird siempre he defendido que a mí me parecía que era un juego muy bueno dentro de lo que estaba intentando conseguir. Y más teniendo en cuenta el contexto del juego, de quién lo había hecho y tal. O sea, yo, para mí el Flappy Bird es un muy buen juego. Sí, a ver... Pero me refiero al tema de me supero con mis amigos, aunque sepa que esto es absurdamente difícil y medio roto. Sí, solo sirve para eso, no sirve sí, para sí, solo más. Sirve para el pique con los amigos. Pero bueno, nos ha dado como los platinos. Nos ha dado dos tardes tontas a 99 céntimos. No está mal. Muy bien. Y el otro es Mr. Jump, que he pensado antes en una comparación bastante acertada, que es con Oli Oli. Vale. Porque realmente es un plataformas. Sí. Para iOS solo tienes un botón, que es tocar el salto. Pero es una mezcla entre Oli Oli y el Impossible Game este que es de saltos con un cuadradito. Sí. Se llama así. Que tienes que esquivar unos pinchos. Como un cubo de, como un cubo de gelatina este. Exacto. Sí, sí, que va dando vueltas y tal. Sí. Pues es un juego que... Un plataformas de A a B. Sí. Tiene fases normales, como Oli Oli. Y tienes que esquivar pues todos los obstáculos que haya. Hay plataformas, obstáculos. Hay unas plataformas que te permiten hacer doble salto, donde se complican un poco las mecánicas. Y me ha recordado a Oli Oli en eso, que son runs que tienes que perfeccionar para terminarlos. Y ese juego sí que me parece que tiene un buen diseño. Bueno. Es gratuito también. Y de hecho están destacados en Apple Store. Porque parece que ha gustado mucho. Muy bien. También otro pasatiempos o matatiempos de los buenos. Y me voy con Battlefield Hardline, que por fin hemos pasado de beta a juego final y he podido probar la campaña por primera vez. Sí. Del multi, lo único que destacaría el multi, aparte del modo de atracos y tal, es que tiene modos que pedíamos de Rainbow Six. Tiene el modo VIP. Ah, aquí se llama punto de mira. En tu equipo llevas a un tío que solo lleva un compañero con una Desert Eagle dorada. Ajá. Y tienes que protegerlo. Vale. Y no hay reapariciones, es lo bueno. Qué bueno. Que vas con cautela. No hay reparaciones ni del VIP, obviamente, ni de los miembros. De nadie. Claro, es una ronda, como el Counter-Strike. Sí. Vale. Tienes que jugar ultra defensivo. Sí. Y eso está muy, muy bien y se echaba de menos, sobre todo en un multijugador que últimamente suele ser todos los Call of Duty. Es que mega frenéticos. Ya no hay... Es que es el tema, que es lo que yo defendía el otro día con Arma, que echo en falta un juego táctico, echo en falta un Counter-Strike menos loco. Claro, y la gracia de Frostbite 3 es que puedes destrozar cosas, por lo que puedes formar tu propio obstáculo, puedes destrozar solo un cuadradito para apuntar por ahí. Por lo que es todavía más imprevisible. ¿Y qué tal la campaña? Porque me gustaría no comprármelo, pero a lo mejor alquilármelo y jugar la campaña. La campaña está montada como si fuera una serie de detectives muy de narcóticos. Un poco es decir, The Wire, como Cops mezclado con The Wire, algo así. Tiene lo típico, bueno, la intro donde presentan personajes con su actor de doblaje, que es lo divertido. Qué guay. Tiene el anteriormente en cada vez que juegas y el próximamente en cuando termines un capítulo. Me llamaba la atención el juego por eso, porque si está bien hecho, a mí que me gustan los juegos cinemáticos y tal, puede quedar guay. Me ha gustado mucho el cómo se ha planteado el entorno. Sí. Es cotidiano, es urbano, es en Los Ángeles, y tienes misiones en casas de lujo, del típico mafioso, en supermercados, en un concesionario de coches, y mola jugar un Battlefield con toda la destrucción que hay y todas las mecánicas familiares de Battlefield 3 y 4, pero en escenarios tan cotidianos. Es la duda que tenía yo era esa, porque... El Battlefield 4, al fin y al cabo, el modo single player de estos juegos suele ser como una simulación del multiplayer en jugando offline, ¿no? Al fin y al cabo, escenarios grandes, con mucha cosa ocurriendo y tal. Llevarlo a un juego que por naturaleza de la historia y del rollo que te intentan dar es más íntimo, ¿funciona? Funciona, o sea, lo has convertido más en un juego... ¿Lo han convertido en eso? ¿En como un juego en el que tú vas, que tiene su parte de sigilo y tal? ¿Es como un FPS narrativo? Sí, os explico. Battlefield 4 te lo puedes pasar a tiros. Sí. Está hecho para que la guerra sea muy loca, muy grande, y haya tanques y tal. Aquí, como por contexto, no tiene ningún sentido un tanque, como mucho un helicóptero, que bueno, una tanqueta de los SWAT y tal. Aquí lo que han hecho es incluir una mecánica de sigilo, entre comillas. Yeah. Y es que tienes un escáner. Con el escáner lo que puedes hacer es marcar enemigos, buscar pruebas. Tienes ahí el componente de investigación sigilo. Es lo que tenía el... Y luego... El Condemned. Algo así, algo muy parecido, de hecho. Y luego tienes ya el sigilo total, que es detener a los enemigos. Eso es lo que yo quería. Cuando los pillas por la espalda, puedes hasta tres enemigos a la vez enseñarles la placa y que se rindan. Y entonces vas a por cada uno de ellos y lo vas esposando. Me estoy imaginando los tres típicos malotes con sus pistolas y su arma y tal, así. O no, una placa. Oye, soy policía. Es que iba a decir precisamente eso. Normalmente vas acompañado. Tienes la compañera barra instructora que sirve de tutorial y demás. Pero hay fases donde vas solo y hay a lo mejor... 10 tíos allá a lo lejos ponle 10 metros, es decir, que por la calle te reconozco si te veo a 10 metros. Y tienes a 3 tíos delante, te sale una flechita en cada uno de ellos, en plan, a estos 3 los puedes detener. Enseñas la placa y dice, ojo, policía, no sé qué, alto, tal. Y tranquilamente, uno por uno, mientras lo estás echando en el suelo y tumbando, los tíos que han dejado caer un arma el triple de grande que la tuya al suelo. Ojo que viene el tío con el taser. Eso es muy ridículo, pero lo han hecho para que funcione un poco, para que se rebaje la tensión típica de Battlefield y funcione más como un FPS convencional. Vale. Pero el juego no está mal, a ver. tiene sus fallos de ritmo, como, como todas estas campañas que últimamente hacen en DICE. Battlefield 3 y Battlefield 4. De hecho, la del 3 me parece malísima. A mí la del 3 me parece muy mala. La del 4 me gustó más, ya sí. Es que no la he terminado. Pero suelen ser benchmarks del motor gráfico, sí, y es como, se dejan la narrativa por un lado y el ritmo. Parece más como tutoriales para luego jugar al multiplayer que como una campaña. También. Sí, y en el 3, y en el 3 peor aún, porque en el 3 los escenarios estaban muy vacíos. Sí, cierto, cierto. ¿Sabes? No ocurría nada. Sí. Era como tomó una explanada entera y cuatro enemigos y ya está. Era todo muy raro. Aquí el ritmo va por momentos. Hay fases chulas, hay otras que son olvidables, tiene momentos de conducción. Se notan los scripts por todas partes. Bueno, pero eso siempre. Bueno. Pero bueno, Battlefield, por ejemplo, los Bad Company, la campaña de Bad Company 2 es muy buena. Sí, eso sí. Muy buena. Sí, pues todo el mundo pide de vuelta un Bad Company. Creo que estaba muy bien conseguido el tema del humor que tenía, sí, y los personajes. Era muy gracioso. Y de muy hecho lo redondearon con la expansión de Vietnam. Sí. Genial. Wow. Pues aquí es un poco... A ver, mejor que Battlefield 4, por supuesto que el 3, pero todavía no llega, y aunque a muchos oyentes les va a parecer raro, al ritmo de Call of Duty. Yeah. A mí las campañas de Call of Duty me parecen muy buenas. Eso es lo que un poco iba a decir antes cuando estaba hablando de la diferencia entre uno y otro. El single player de Call of Duty parece un juego distinto al multiplayer. Sin embargo, en Battlefield siempre me ha dado la impresión de que el single player es un multiplayer offline descafeinado. Sí, ¿sabes? Sí. Sí, además esta última, la del Advanced Warfare con Kevin Spacey y todo. Sí, a mí las campañas de Call of Duty, a mí yo siempre las he vendido porque me parecen películas interactivas de Michael Bay. Y a mí me gusta, yo los disfruto, ¿sabes? Explosiones por todas partes, tiros tal, no quiero más. Sí, tienen sobre todo ritmo y te ponen en situaciones loquísimas. Sí. De, wow, ahora puedo manejar este cacharro estúpido que han creado. Claro. De todas formas, que la campaña sí que me gustaría jugarla puntualmente. Pues ya te digo, es bastante corta, te la puedes pasar en 6 horas más o menos, y es como ver una serie de televisión muy ligerita. Sí, yo por ejemplo con Battlefield 4 ya hice eso, me la alquilé, lo jugué la campaña, que era lo único que me interesaba, y lo devolví. Y con este era lo mismo. Y el online, pues parece que se está descubriendo como un buen online, al menos han corregido, parece ser, el fallo de netcode que había en Battlefield 4, el tema de la detección de impactos, que iba mal, iba con retardo. Han puesto un sofá. Han puesto un sofá en uno de los modos puente, que ya lo hablamos en otro programa, que básicamente las bases son móviles porque son coches, para ganar o restar tickets al equipo rival tienes que conducir a alta velocidad. Ajá. Hay un sofá que es un vehículo. Es muy loco. Un sofá móvil. Te sientes. Y el sofá se llama, cuando lo seleccionas, se llama el sueño americano. Sí. Es un sofá que tiene como 4 plazas. Uno se sienta en el reposabrazos, los dos se sientan en los asientos normales, otro se sienta en el reposaespaldas, son reposacabezas de arriba. Y el cuarto creo que es en el otro reposabrazos. Y a tope. Sí. Y a tope, y vas por ahí con el sofá. Y la postura es un poco una tarde de fútbol con los amigos. Sí, están sentados, repanchingados. Y en fin, bueno, el multijugador, ya os digo, que tiene modos que se echaban de menos. Un poco le dan ese componente estratégico que a veces faltaba en Battlefield, que era demasiado loco. Vuelve conquista grande, vuelven los típicos. Y bueno, pese a ser un spin-off o un producto un poco de paso, no está mal. De hecho, sale en una época buena, porque Evolve no ha terminado de gustar a todo el mundo. No. Y ahí hay un vacío hasta los próximos, bueno, en este caso Titanfall 2, que ya se confirmó, y el próximo Call of Duty, hay un vacío. Sí. Que si quieres multijugador competitivo, creo que es una buena opción. Sí, además estaba a salir ahora, o ya empezó a salir, la alfa del Rainbow Six. Sí, he visto vídeos filtrados. Había un vídeo, no lo he conseguido ver. Pero he visto que se había filtrado y hay gente, los comentarios que he leído no son muy buenos. Bueno, es una alfa, tampoco. Ya, pero como que han cambiado muchas mecánicas que habían en el primer vídeo de L3. Es que el primer vídeo de L3 era muy loco, ¿eh? Pues se ve que lo han atontado bastante y a mí eso no me está gustando. Pues yo lo que probé en L3 era una locura. Era comunicación total, o te cargabas a los rehenes. Yo lo que vi en L3 me gustó mucho, y lo que he estado leyendo hoy en Reddit no me ha gustado nada. Lo tengo que ver el vídeo para volver a analizarlo, pero bueno. Veremos. Y por último, que ahora hablaremos porque Framara también ha jugado, la demo de Final Fantasy. Fantasy 15, de hecho me la ha prestado él. Ojo, porque yo no soy nada fan de Final Fantasy, de hecho el 7 y el 8 me gustaron, y creo que es por la edad, por el momento en el que me pillaron, y este, ojo, porque me ha gustado mucho. Está roto, y hablaremos del por qué está roto, pero tiene cosas muy interesantes. Este sí que quiero probarlo, porque yo que también odio los Final Fantasy, tiene buena... A menos el combate en tiempo real me llama. Es un juego de acción. Estamos un poco todos en esa misma situación. Sí. Final Fantasy, pero este sí que nos llama la atención. Pues, y ahora nos cuenta más. Bueno, José, que te veo enfrascado con Hotline. Yo, a ver, Hotline Miami 2, he seguido con él. En realidad he avanzado muy poco, porque tampoco he podido jugar mucho esta semana, pero se me está haciendo un poco cuesta arriba. Me sigue gustando mucho, y cuando lo pillo y tal, pero me he quedado atascado en un par de misiones que lo típico que he tenido que repetir como 100 veces hasta que me ha salido. Y me está pareciendo bastante más difícil que el primero, eso es verdad. No tiene tanto ritmo loco. Y luego las fases de la jungla, ¿no? De, los flashbacks. Sí, las de, sí, las de Hawái. Hawái, eso es, Hawái. Las de Hawái me están pareciendo un coñazo infinito. Porque creo que pierden toda la gracia. O sea, la gracia de Hotline Miami es que es un terreno urbano, que es una ciudad, que es un tal, y que de repente te lleven a una guerra en Hawái y tal, no tiene ningún sentido. Pero bueno, bien, me lo acabaré y tal, y ya daré un veredicto final. También estaba jugando un poco al WoW, otra vez, porque me entró el mono el otro día así de repente y dije, voy a subir al nivel 100, que lo dejé en 90, lo tenía en 99, y además me entró el mono de conseguir la cámara de selfies del WoW, que he descubierto que es una misión aleatoria que sale en tu garrison, que es la base que puedes hacer ahora la nueva expansión. Uh-huh. Hay unas misiones que te dan allí, y es una de las misiones aleatorias que puedes salir. Entonces, no es que llegues al nivel 100 y te dan la misión, sino que cuando llegues al nivel 100, en algún momento aparecerá esa misión, y a mí de momento no me ha salido. Pero bueno, he estado jugando y la verdad es que con los últimos parches y tal, pues han añadido algunas cosillas y tal. Estoy descubriendo, ahora que he subido a nivel 100, que todo el workflow, todo el flujo que había antes para conseguir, para irte de raid y demás, lo han, bueno, roto no, lo han cambiado. Ya no. Ahora apretas un botón y ya está. Sí, pero para mal también porque antiguamente lo que era llegabas a nivel 100 y te buscabas una guild, uh-huh, una hermandad con la que raidear. Uh-huh. Ahora no, a la gente raidea casual. Entonces tienes que llegar a nivel 100, empezar a hacer mazmorras normales para conseguir equipo de nivel alto. Sí. Para luego hacer buscar gente para irte de mazmorra heroica y conseguir equipo con el que empezar a buscar gente para irte de raids. Porque ahora usan mucho el tema del item level, el nivel del... Lo que dices, si puedes entrar o no. Exacto, digamos. Pero antes era una barrera social, puramente social, de que venía el tío y te inspeccionaba y te decía, no, eso, tu equipo es una mierda, vete a la mierda. Y ahora es literalmente el juego el que te dice, no puedes entrar a una raid porque tu item level no es suficiente. Entonces. Pero la forma de hacerlo, digamos, casual, en este sentido, porque es casual, es sí, plan, no necesito 39, bueno, 39 no, porque ya no, las raids ya no son de 40, son de 10 o de 25. De 25, ¿no? Sí. Ya no necesito tantas personas buscarme gente, sino ahora aprieto un botón y claro, me busca. Está bien que sea más fácil, pero también. De todas formas, pues, no sigues pudiendo hacerlo con guild y de hecho la raid es más difícil. Claro, y el equipo es mejor. Claro, pero bueno, que hay un montón de botones ahora de en plan de quiero irme de raid, quiero irme de heroicas, quiero irme de. Sí, tiene un buscador donde Para el todo. Nivel que tú Exacto. tienes te ofrece las que puedes eso jugar es. En ese momento sí, concreto. Es. Pero bueno, si tuviese más tiempo, la verdad es que me gustaría seguir jugando al WoW y de hecho creo que casualmente voy a entrar a hacer mazmorras porque las mazmorras. Para mí lo más divertido del WoW en realidad siempre ha sido irme de mazmorras normales. Porque son rápidas. Sí, son entretenidas, tienen un montón de acción, de repente vienen 50 bichos, pum, pum, pum, pum, pum, matas a un montón de gente y tal, y de vez en cuando te cae un item. Pero lo que quiero sacar ahora es la cámara de selfies, que mola mucho. mi objetivo. Estuve probando lo de tutear desde sí, el WoW. Sí, haces sí, barra share y puedes enviar un tweet y al tweet le puedes añadir, puedes atachear un link al último objeto que has sacado de cualquier boss o lo que sea y tal, te sale. Y una screenshot, si has hecho una screenshot recientemente, te sale un botón para añadir la screenshot. Y además la screenshot la puedes editar, puedes recortarla y todo el rollo. Bueno. Me parece muy chulo, o sea, es una buena forma de un poco meter un rollo social a WoW. De picar a la gente que a lo mejor se la ha dejado. Sí. Entonces, y quiero sacar la cámara de selfies para subir selfies a Twitter del WoW. Vale. Y he empezado a jugar al Heroes of the Storm, que es mi asignatura pendiente porque los MOBAs son mi kriptonita. No, kriptonita no. Pero nunca he conseguido meterme a fondo en el LoL ni en el Dota. No es que no me atraiga el estilo de juego, aunque de verdad yo los juegos de estrategia nunca me han gustado. Entonces, como estos siempre eran, el Dota empezó siendo un mod del Warcraft, sí. Siempre era un poco en plan, no estoy muy seguro si es algo que me gusta. Pero me decían, no, es que manejas un personaje y pegas hostias y tal. Okay. Sí, a mí me decían, es como el WoW. No tiene nada que ver. Claro, el Heroes of the Storm es el LoL de Blizzard. Han metido todos sus personajes de sus franquicias populares y tal, y juegas con ellos a un juego muy parecido al LoL. La diferencia principal que he visto con el LoL es que aquí no cuenta tanto el que le da el último golpe a cada enemigo. En el LoL lo más importante es el Killing Blow. Aquí no, aquí es en plan de da igual eso. No es un juego tan egoísta. Esa es la impresión que me ha dado. Es un juego más del equipo. El problema que sigo teniendo es que no entiendo la estrategia, no entiendo cuándo tengo que ir a hacer cada cosa, no entiendo cuándo tengo qué camino tengo que elegir, no entiendo cuándo me tengo que ir a la jungla a hacer cosas o cuándo debería estar en la primera línea, no lo tengo muy claro. Y el otro obstáculo que tengo con estos juegos es que me parecen muy lentos cuando no estás en batalla. O sea, cuando te tienes que ir a otro lado, el camino me parecen coñazos, en plan de, bueno, hago clic y espero que el personaje llegue hasta allí y a ver qué pasa, ¿sabes? O tengo que ir a la jungla, cliqueo y a esperar. Y mientras tanto los demás se están pegando hostias y yo me da la impresión de que no estoy colaborando porque estoy andando. Te puede dar esa sensación, sobre todo si no juegas con amigos. Lo entiendo. Cuando entras en una partida random con 4 o 5 desconocidos, en este caso son, creo que son 5 el equipo del Heroes con 4 desconocidos, te das esa sensación de que estás jugando solo, vas solo a tal punto y el transcurso es aburrido. Cuando estás con tus amigos hablando, pues ya sea por Skype o como sea, estás en la acción, en lo que ellos están haciendo, estás en la conversación, te estás enterando, incluso estás dando consejos. Claro. Estás dando un informe de situación de dónde estás tú. Y lo mismo y lo me pasaba con el LOL, entiendo, que nunca llegué a jugar con amigos, nunca llegué a jugar con gente, simplemente con bots o alguna, metí una random y me insultaron por todas partes y dije que le claro, es que, por ejemplo, el tema de los insultos es una de las cosas que me frena a mí, porque no sabes el lenguaje. La gente es súper tóxica. Es como en el WoW, tiene su lenguaje, entonces te van a empezar a decir cosas raras que no vas a entender y te van a insultar por no estar haciendo lo que tienes que estar haciendo. Es súper, súper tóxica la comunidad del LOL. Yo he jugado bastante al LOL y un apunte muy breve. Sí que es verdad que es una comunidad cerrada. Para empezar desde cero o entras con un amigo que ya ha jugado bastante o directamente te buscas 5 amigos que no tienen ni puta idea y empezáis todos y os echáis unas risas. Es un juego que con amigos es muy divertido. Si no tienes ningún objetivo como hacer ranked ni llegar a competición, simplemente por divertirte, te lo pasas bien con amigos. Pero sí que es cierto que llega un momento en el que tienes que decidir o juego esto en plan serio, por lo tanto se acabaron las bromas, o lo dejo apartado y para pasármelo bien. Como segunda opción está muy bien. Para mí la primera opción era totalmente inviable porque se insulta, se crea gente que abandona la partida y te fastidia, se crea un mal ambiente y precisamente Blizzard lo que ha querido evitar es eso. Claro. El que gana es el equipo. Da igual que tú hagas 7 kills, que el que hace las hit, el que tiene más oro y el que compra más objeto. Todo eso se lo han eliminado y han hecho un juego cooperativo. Un juego que de verdad necesites amigos, necesites hablar y necesites llevarte bien con tu equipo, que es la esencia del juego. Pero bueno, aparte de eso, el juego como juego, la verdad es que me ha gustado más de lo que he jugado del LoL y del Dota. Ayuda a que tenga los personajes que ya conozco, lo cual está guay. Es Blizzard, tiene ese nivel de si no la beta, tiene ese nivel de pulido ya, que está muy chulo. Tiene un montón de tutoriales, es todo muy, muy fluido, te enseña a jugar muy bien. Yo enseguida lo pillé todo. Además, nada más arrancas el juego, lo primero que ves es una pantalla que te dice qué nivel tienes con este tipo de juegos. En plan de, no he jugado en mi vida nada de esto, más o menos he empezado a jugar, lo entiendo bastante bien, soy bastante bueno o soy el puto amo. ¿Vale? Eliges uno de esos niveles y el juego ya elige qué tutoriales te va a enseñar y cuáles no. Y ahora me falta empezar a jugar con amigos que me enseñen realmente las tácticas a jugar bien. Tengo un amigo que justamente hoy ha llegado a rango 1. O sea, no sé si el rango es en plan de eres el primero del mundo o es un nivel de rango como de nivel. Pero bueno, rango 1. Y le he dicho, vale, me vas a empezar a enseñar a jugar porque me apetece. Y ahí lo he dejado. Ahora quiero seguir a ver qué tal. Y por mi parte, esa ha sido mi semana. Pues ahora tomo yo aquí el relevo. Yo me he ido a Japón. Bueno, no me he ido a Japón, pero todos los juegos que he jugado son japoneses. Pero nos iremos pronto. A Japón. ¿Haremos un podcast desde Japón? Haremos un Conexión Tokio. Si queréis, lo hacemos. Lo haremos. Venga. Ya lo hablaremos. Bueno, pues aparte de Bloodborne, he jugado a Final Fantasy. Tanto Type 0 HD como la demo del 15 que va con el Type 0. Primero vamos a empezar por el Type 0. Es una remasterización de una versión que salió de PSP, pero que nunca llegó ni a Europa ni a América. Se quedó solo en Japón y aquí, más allá de la gente que pudiese importarlo, nunca lo habíamos jugado. Y ahora lo han traído a PS4 y Xbox One. Textos en todos los idiomas, prácticamente, en español también. Y voces en japonés y en inglés, o sea que... Sí, es típico, que respeten las voces originales. Sí, a mí me gusta ponerme los subtítulos en español y las voces en japonés, siempre los que me da la opción. Los juegos de Naruto los juega con voces en japonés. Sí, porque las voces en japonés, las cosas como son, molan un montón, o sea, están muy chulas. Y bueno, se nota mucho que es una versión de PSP y duele un poquito, si no vas preparado, jugarlo en Play 4, porque es una versión... es el mismo juego, solo que se ve un poquito mejor. Tampoco es que sean texturas de alta definición, porque te acercas y las texturas son muy malas, los escenarios están muy vacíos, son todo bloques cuadrados, los personajes también más o menos bien. Se nota que es un juego de PSP y a lo mejor más que PS4 en Vita quizá, pero bueno. Tiene muchas pantallas de carga porque aunque hay una ciudad y es... podría ser a lo que estaríamos acostumbrados ahora, es un solo nivel toda la ciudad, lo que tiene es cada puerta que cruzas es una pantalla de carga. Una pantalla de carga muy rápida, pero no deja de ponerse todo en negro y pone cargando. Y molesta un poquito. Pero la peculiaridad que tiene el juego es que, a diferencia del resto de Final Fantasy, es combate de acción directa. No tiene combate por turnos, sino que es como más al estilo de Kingdom Hearts. Que para los que a lo mejor no están tan a gusto con el combate por turnos, por ejemplo, yo no jugué al 10, que es el único que Final Fantasy que he podido jugar, y este se hace más divertido, más ameno. Es bastante largo, unas 28, 30 horas. Yo todavía no he podido terminarlo porque es eterno. Pero bueno, la verdad es que se hace fluido. La historia estoy intentando entenderla porque, bueno, como todos los Final Fantasy están un poquito enrevesada, te meten ya directamente en un conflicto que no sabes muy bien cómo ha llegado todo, y a base de escenas, poco a poco, conforme avanza, te vas enterando. Entonces es un poco una guerra política, militar y tal. Bueno, el modo de juego, tienes 14 alumnos, que es la clase 0, de ahí viene el título del juego, y tú puedes llevar a 3 activos en el momento, pero llevas a los otros 12 en la recámara. Si alguno de ellos muere, a diferencia de otros Final Fantasy que podías usar, bueno, no me acuerdo qué ítem para resucitar, aquí lo que haces es, este te lo guardas y te sacas a otro. Y vas siempre con 3 activos. Tú controlas a uno y los otros dos la inteligencia artificial del juego. Y puedes cambiar entre ellos cualquier momento. Siempre es bueno, pues, que lleves a uno de que pegue cuerpo a cuerpo, otro que cure y otro, pues, que pague así a distancia. Y poco más, tiene las invocaciones. Porque han hecho un remake de un juego de PSP para Play 4. Porque es un juego que nunca llegó aquí y tuvo mucho, mucho éxito en Japón. Sí, vendió porque, muy bien. Porque eso fue el primer Final Fantasy de acción directa. Ah. Entonces es una cosa que habían reclamado mucho, que viniese, pero nunca había llegado en PSP. Es que coincidió con la buena época, la época de bonanza en Japón de PSP. Yeah. Que vendía mucho por Monster Hunter, el Crisis Core. Sí, pero la PSP pegó mucho en Japón, ¿no? Monster Hunter la catapultó a millones de unidades. De hecho, ha sido una de las... Bueno, ha sido el éxito de Sony con PSP fue en Japón. Ya. Yeah. En el resto del mundo, bueno, sí, tiró bien. ¿Y Monster Hunter ya no sale en...? Ojo, que han anunciado que el nuevo Monster Hunter quieren sacarlo en más plataformas. El 5 ya, porque el 4 salió hace nada. El 4, que ha salido hace nada. Ah, vale, para otras consolas. Que sacasen. Y puede ser otro motivo, viendo las buenas ventas de Vita en Japón últimamente, para relanzar otra vez a la consola. Ojalá sea así y afecte al dinero de Occidente para que haga más juegos. Ya, bueno, veremos. Y bueno, el Final Fantasy este tiene los típicos que sale las invocaciones, sale Ifrit, sale Shiva... Y salen los chocobos, salen personajes así típicos, carismáticos de que salen todos los Final Fantasy. En plan fanservice. Sí, fanservice total. Sí. Eso es súper típico en los Final Fantasy. Sí, pero por ejemplo, yo cuando vi las invocaciones, que desde el Final Fantasy 10 que no había tocado un Final Fantasy, me dijo, ¡ay, qué bonito! Juegan con eso, con la nostalgia. Sí, porque está chulo. Y siempre en todos los Final Fantasy, el personaje de Cid es un personaje diferente. Sí. Que es otro de los guiños. A ver quién es Cid esta vez. Uh-huh. ¿No? Porque lo que tengo entendido de Final Fantasy es que siempre reciclan personajes, pero son otros personajes. Es decir, reciclan los nombres, pero son otro personaje completamente distinto. Si fueran antepasados y cosas así. Ya. Sí. Uh-huh. Un poco de ese estilo. ¿Pero con todos los personajes o solo algunos? No. Solo algunos. Algunos. Ajá. Y bueno, y pasamos a... Yo creo que es un poco el caso Zone of the Enders Metal Gear Solid 2. Sí, exacto. Que en este caso viene la demo. Claro. Estoy seguro que muchísima gente se ha comprado el juego. Solo por la demo. Porque le gusta Final Fantasy, ¿no? Y quiere probar la demo. Sí, pero en Xbox One la han publicado la demo directamente del 15. Creo que sí, me suena. Por eso me sí. ha dicho... David me lo dijo. Me dijo, oye, que... O sea, le dije yo, ¿no? Porque el juego, la demo viene... Dice, no, yo me lo he bajado del Xbox One. Pues un motivo para encenderla. Sí, vaya. Curioso. Pues la demo, yo de hecho jugué antes la demo que el Type Zero. También igual, ese fue un pequeño problema que tuve porque la Final Fantasy XV va a compartir el modo de juego que presenta el Type Zero, que es el modo de acción combate directo, sin estrategia por turnos. Entonces yo probé este y luego probé la demo y luego probé el Type Zero y claro, la diferencia gráfica es abismal. Porque en la demo, pese a ser una demo, se ve bastante bien. Se ve súper bien. Rota. Tiene bajadas de frames y tal y cual, pero se ve muy bien la demo. ¿Os acordáis del vídeo este con el coche que parecía en López Zulander haciendo el... Bueno, los de Tokyo Hotel. Sí, Zulander y Tokyo Hotel, que son personajes... La demo es eso, ¿no? Es la parte posterior a eso. Sí, vale. En la demo te explican que se les ha roto el coche y tienes que conseguir dinero para repararlo. Vale. Y poder seguir tu viaje que tienes que ir a no sé dónde. A Mordor. Sí. A algo de un titán o algo así. Sí, la cosa es que... A concierto de Tokio Hotel. Sí, es que es un grupo, es una boy band de estas. ¿En serio? Sí, no lo es, pero es un grupo de amigos. ¿vale? Pero están diseñados por Nomura, vale. Nomura, que es el diseñador y director de muchos juegos de Square. Bueno, ajá. Final Fantasy VII, VIII, el X y demás. Que es un tío muy respetado por sus diseños. Ajá. Pues aquí ha metido a estos. Ya. A esta panda de adolescentes. Que a ver... yo entiendo los prejuicios. Yo, de hecho, tengo un mogollón de prejuicios sobre estos personajes. Yo cuando los veo me parecen ridículos. Yeah. Pero no le hago ascos a que haya una buena historia y tenga un buen trasfondo. No. A ver, yo, por ejemplo, yo el problema que tengo con Final Fantasy era más, siempre ha sido por el sistema de combate que me parece incómodo y arcaico. Entiendo que mucha gente le encanta, le fascina. A mí no. Entonces, yo, mi prejuicio principal con Final Fantasy siempre ha sido eso. Por eso nunca los he jugado, porque sé que me voy a aburrir con el sistema de combate. Luego ya, el rollo japo anime y tal, que a mí en general la verdad es que me chirría un poco, pues bueno, igual si me gustase el gameplay, pues igual luego la historia me habría gustado. Yo por eso nunca he llegado a jugar un Final Fantasy. Por eso no descarto este, porque me decís que es un juego de acción y tal, pues oye, lo voy a probar. Y además es recupera, creo que algo que hacía muy bien los Final Fantasy, y es que son referentes gráficos. Sí. Lo fueron en su día, cada Final Fantasy era... que se paraba el tiempo y dices, sí, vamos a ver qué es capaz de hacer mi consola gracias a Square Enix o a Square en su día. Y aquí no es referente, pero para lo que mueve, es decir, para el mundo abierto, yo a mí me parece genial. Cuando salió el primer vídeo del Final Fantasy, yo recuerdo estar bastante impresionado con los gráficos. La iluminación es tremenda. Sí, yo me el agua y todo. A mí me ha llamado la atención los vídeos que he visto y las animaciones. Sí, cómo sí, están sí, enlazadas, el correr, te paras, se está cansado, respira. Sí, se pasa la mano por la frente, o sea, limpiándose muy bien el sudor. Enlazadas todas las animaciones. De hecho, es muy natural, es eso, que es muy natural. Parece el impacto de Uncharted 1. Sí. Que se movía Drake de maravilla. Pues algo así, pero más fluido todavía. Ajá. Entonces, por lo que he podido entender yo de la demo, tú llegas a una zona y no es que sea todo el juego de mundo abierto, pero tiene zonas que sí que son de mundo abierto. Por ejemplo, la zona de la demo es una zona bastante amplia, que es de mundo abierto. Tienes varios campamentos, tienes tiendas, tienes misiones a las que ir, principales y secundarias, y puedes hacer ahí ir a tu bola. Puedes ponerte a matar porque te apetece matar, o puedes hacer las misiones, sí, o lo que te apetece. Básicamente el encargo es cazar una bestia para ganar esa recompensa, sí, y vas investigando sus huellas, sus rastros. Qué bueno. Y esa parte es mundo abierto. Pero claro, tienes momentos en los que ves una criatura enorme, sí, la ves a tomar por saco, así un poco desenfocada, sí, y te vas acercando y llegas a ella. Y qué pasas, bueno, por campos, por lagos, el agua está muy bien, sí, hecha. Sí, el agua mola mucho. Y en las onditas a mí me ha recordado al Baldur's Gate de PlayStation 2, vale, que tenía ese efecto de agua tan chulo, pues me ha recordado a eso. Y luego tiene secciones, como dice Framara, que están cerradas completamente, pero cambia la mecánica del juego. Tiene partes de sigilo, tiene juego en equipo, que cada uno tiene una función dentro del, sí, equipo. ¿Tú solo manejas a Noctis, se llama? Sí, Noctis, suelen llamar, sí, Noctis. Sí. Que además, que por lo como se refieren a él, le dicen muchas veces Alteza. Es que no me he leído muy bien el contexto del juego, yo tampoco. No sé si se ha publicado algo, pero... Mira que yo soy la última persona que debería saber esto, pero recuerdo que en el primer vídeo que salió de este juego, que salía en una especie de intro y tal, sí que había algo de nobleza, de reyes y príncipe, o príncipe o algo así. Yo creo que el que tú manejas es algún tipo de no sé, real, y los otros son amigos o... Me da la impresión de que es como un príncipe con su entourage, ¿sabes? Con sus colegas. Y... lo que me ha gustado mucho de la demo, hay un momento que consigues una invocación, como las que estábamos hablando antes de Jifrit y Shiva, pues hay una invocación que se llama Ramu. ¿Ramu? Sí, estaba en los otros Final Fantasy. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale, en el 10 no salía. Es un dios barbudo, ¿no? Sí. Y cuando estás pelea, y cuando ya la consigues y por ejemplo que sea te matan, te llega la vida a cero, te sale mantén X para hacer la invocación. Y se abre el cielo, pero se abre literalmente, se hace de noche, empiezan a caer rayos, sale el dios este gigantón, pero enorme, te coge en la mano, te alza, tira un rayo, mata todo lo que hay abajo, quema el suelo, la hierba, que lo quema todo, y vale, los mata a todos y ya te deja y se va. Pero es increíble, sí, yo creo que es la invocación más bestia que han hecho, y mira, sí, que las invocaciones son, porque sí, molan, sí, mucho todas las animaciones, siempre de las invocaciones de Final Fantasy. Sí, se hacían además súper pesadas, pero cuando jugábamos al Final Fantasy VII y tiramos a Ifrit, que era como 30 segundos de mirar. Sí, la primera vez te hace gracia, luego igual el, sí, resto. Pero aquí han aprovechado, como es una parte que no es jugable, se han lucido y con el motor del juego han dicho, vamos a hacer lo más espectacular que podamos, y claro, ¡pam! Es increíble. Y yo la verdad es que no tenía muchas ganas de este Final Fantasy, he jugado la demo y ahora cuando salga me lo compraré sin duda y jugaré. Sí, además el sistema de combate es un beat'em up, tal cual. Tienes un área, tienes la barra de PM, que te permite realizar ataques especiales, y la barra de vida. Y tú puedes pegar las veces que quieras. Mola. Tienes lo típico, la barra está dividida por puntos, es decir, le quitas puntos de vida a los enemigos, y luego tienes la posibilidad de cubrirte. Con L1 te agachas y las animaciones son dinámicas, es decir, estás detrás de una roca, el tío pone las manitas, se asoma, tal. Es que parece una película interactiva. Y además sí que es cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Sí, sí, sí. Te lo puedes pasar con cuadrado, cuadrado, cuadrado y tienes también para la habilidad bloquear especial para... Sí, con el L1, sí. Sí, y tienes también un teleport con la espada. Es decir, es un... A mí me ha parecido muy esperanzador, sobre todo. Muy dinámico. Muy dinámico frente a, lo lento que eran los otros. Lo probaré. Se pone a 20 frames, es lo malo. ¿Qué veremos? ¿Usa el Luminous Engine? Ni idea. Es el, creo que es el motor, no sé si os acordáis cuando iba a empezar la generación que Square Enix presentó una cinemática con un abuelo o algo así, que salía una niña también como que se asomaba. Un desierto, que había como una catedral en un desierto. Exacto, y luego salía una demostración de partículas que se deshacía todo en bichitos o algo así. Pues creo que es este motor, debe ser, ¿no? Sí, porque es el, pues han invertido mogollón de pasta y ahora por fin, y me alegra, tanto Konami con Fox Engine como Square Enix con el Luminous, tienen motor de nueva generación. Mola. Y veremos a Capcom con el Panzer Rey, el que tiene ahora, va a sacar el Deep Down. Ajá. El Deep Down es el que estaba, justo lo estaba pensando, tipo es Souls. El tipo Souls, ¿no? Es del dragón este en el vídeo. El problema que le veo a ese juego es que lo anunciaron y luego al tiempo dijeron que iba a ser free to play. Y solo para Japón de momento. Sí. Entonces, free to play, a mí pues esas cosas me duelen, pero bueno. Bueno, pero la cuestión es que tienen tres motores, parece que por fin son actuales, que se durmieron un poquito en los laureles y parece que vuelven. Muy bien. ¿Y Marquino? Pues a mí me ha pasado algo. Yo he caído en un vacío existencial esta semana, una ansiedad depresiva, y no he podido jugar a nada porque mi mente solo, única y exclusivamente, estaba en Bloodborne. Y no creo que ningún juego me llene lo suficiente como para hacerme olvidar la llegada de Bloodborne. Te habrías sentido sucio jugando a otras cosas. O sea, esto es lo que os contaba cuando decía que he perdido a mis amigos. Exacto. Intenté jugar alguna cosita y dije, ¿pero qué mierda es esto? Y lo dejaba. Yo quiero Bloodborne. Bueno, no he jugado. Pues si te parece, vamos a hablar de él. Vamos a hablar de Bloodborne, venga. Creo que para entender a Marquino y para entender en definitiva el hype, tenemos que volver atrás en el tiempo y recordar brevemente el por qué esperamos tanto Bloodborne y por qué se ha convertido casi en una religión esta saga de From Software. Primero vamos a hablar de la compañía, From Software. Siempre han sido, por así decirlo, pues esa compañía que hacía juegos menores, entre comillas, que era una más dentro del catálogo de PlayStation, porque son muy afines a Sony. Han hecho suyos son los Armor Core, unos juegos de mechas, que son pues muy de nicho, muy de Japón, y Kingsfield, que es una aventura. Si no recuerdo mal, en Play 1 tienen dos entregas. Sí. Lo recuerdo como uno de los primeros juegos en Occidente, de los más olvidados, porque a nadie le atraía ese tipo de juego. Por así decirlo, es como Blade de PC, sí, pero así de arisco. Y en primera persona. En primera persona, como el Skyrim, muy entrecomillado. Un Skyrim muy japonés, para que me entendáis, que seguro que la comparación la pilláis enseguida. Y de ahí, pues, salió su primer gran proyecto en exclusiva, el primer gran sleeper que destacamos en el programa de sleepers, que es Demon's Souls para Play 3. Apareció en 2009, pero no llegó al boca a boca hasta pasados prácticamente 2 años, que es cuando empezamos a conocerlo en Occidente, a través de foros, de comunidades, del run-run que estaba haciendo, del ruido que estaba haciendo este juego, y acabamos cautivados. ¿El por qué? Pues yo creo que acabamos cautivados por Demon's Souls precisamente por volver al sistema clásico, por ser un videojuego puro. Sí. Por ser un juego que no te trataba como un idiota y por plantearte un reto difícil, posible y sobre todo justo. Creo que ha sido la clave. Sí. Yo tengo otra teoría y es que creo que os gusta sufrir. Pero ese es un sufrimiento agradecido. Esa sensación de desahogo, de placer, de decir, vale, ya ha acabado todo. Sí, sí, en realidad sí que lo entiendo. Yo lo que he visto de los juegos, lo poco que he jugado, aunque soy muy de frustrarme fácil y dejar los juegos cuando me frustro, entiendo exactamente lo que te refieres y lo comparto. Es decir, sí que es verdad que cuando consigues, o sea, yo cuando conseguía solamente matar a un enemigo, ¿sabes? Ya me sentía muy de, guau, soy el amo, ¿sabes? Y sí, cuando conseguí matar al primer boss, que ni siquiera es un boss de verdad del Dark Souls, me sentí muy bien y eso que me costó lo mío. Entonces lo entiendo perfectamente. Y sí que es verdad, recupera ese rollo, sobre todo lo que dices de que el juego no te trata como un idiota. Y eso creo que probablemente sea lo que más factor tiene en que a mucha gente le haya gustado, que por fin hay un juego que no te dice todo, que no te, sí, no sale un tío en pantalla y te explica todo lo que está pasando, que sí, sabes que no es una película de Nolan. Sí, de hecho al contrario, me ha gustado la comparación. De hecho al contrario que cualquier película de Nolan donde te lo dejan todo mascarito. Exacto. Aquí tienes que romperte los cuernos para intentar enlazar las pocas pistas que te van dejando y por eso creo que es fascinante, porque tira mucho de la comunidad. Sí. Del yo interpreto esto como tal, esta teoría me encaja y disfruto dándole vueltas a la cabeza y pensando el porqué de cada cosa. Yo no sé si lo hicieron adrede, pero toda esta subcultura que se ha creado de intentar descubrir el lore de estos juegos me parece fascinante. Te cuento, Miyazaki cuando era crío le encantaban las productor, bueno, pues sí, bueno, el director del juego. El productor es Dios. En fin, le encantaban las aventuras, los libros estos de aventura que te hacen, sí, saltar a una página, crea, sí, tu propia aventura, crea tu propia aventura. Y estaban en inglés y él no entendía muy bien de qué iba la aventura. Mediante los dibujos y el contexto, él se montaba su propia película en la cabeza, su propia historia, y de ahí viene el decir, no, pues voy a dar toda la información del lore, todo lo que es el universo está en el juego, está en el disco y está. Ya sea bien mediante el escenario es un personaje fundamental, ya sea la descripción de los objetos o pequeñas conversaciones con NPCs o enemigos o tu propio personaje. Entonces, de ahí viene el que no lo dé mascado. Él quiere, claro, que sintamos lo que él sentía cuando era pequeño. Y a mí lo que más me ha enganchado, lo que decía Mukita, que no te trata como un idiota, cuando jugabas a la Super Nintendo y no sabías inglés, y te ponías el Zelda o te ponías X juego, que tú mismo tenías que averiguarlo todo. Tú tenías, sí, que montar la historia porque no sabías inglés, el juego no venía localizado, el tutorial era muy escueto y a mí me ha recordado esa sensación, eso. Buscarme la vida, averiguarlo yo, descubrir yo, y fomenta mucho la comunidad. El hablar con un amigo, oye, esto, pues yo creo que es esta teoría. Pues no, yo creo que es esto. Mucha discusión y se ha creado una subcultura muy grande y eso creo que es lo que más ha ayudado. Yo cuando arranqué el Dark Souls por primera vez y vi la intro me quedé igual. O sea, sí, la intro me dejó loco de que no entendí absolutamente nada de lo que me acaban de decir. Es que es un juego, como dice Marquino, interpreta libremente, sí, la cultura occidental, entre, sí, ellas las religiones occidentales. Y claro, pones a un japonés a interpretar cosas y salen cosas grotescas. Sí. Y eso es fascinante. Sí. Todo el ambiente medieval, la mezcla de estética que no tiene sentido, el que haya armas de fuego o magia, que se mezcle todo eso, y además que tenga un argumento tan místico, porque al final... Y puede ser, a ver, me dio la impresión de que igual mezclaba incluso todas las religiones. O sea, tenía como simbología cristiana mezclada con rollo Grecia, romana y tal, todo como está como todo muy, sí, muy, sí, intermedio. Sí, tiene armaduras de caballeros, claro, de la Edad Media, claro, sí, pero al mismo tiempo tenías cosas inspiradas en rollo Grecia y tal, juntado con cosas inspiradas en rollo las cruzadas, o sea, es todo como muy un popurrí de, sí, de historias de vampiros, sí, tiene un poco de todo. Es como una pesadilla, el juego a mí me da la impresión de que es como estar en el limbo barra pesadilla, como que no llegas juega, a entender. Juega mucho con la muerte, sí, de hecho, sí, en todos los juegos, Souls, sí, eso, los Dark Souls. Son almas a las que debes, sí, redimir de alguna manera, es ese rollo. Eres como un cazador de demonios para rescatar almas de perdidos, sí, algo así. Pero bueno, es muy muy profundo, de hecho, sí, se teoriza muchísimo en internet y, sí, Marquino es un gran entusiasta de me gusta del mucho lore de sí, la saga, sí, Souls. Me gusta la palabra entusiasta. Sí. Por ponerlo ligero. Un friki. Loco. Yo creo que Demon's Souls, bueno, ya entrando un poquito, siendo un poco más concretos, Demon's Souls era un poquito una aventura como Excalibur, como, sí, las películas de aventuras medievales, fantásticas, nos lo ponen en nuestras manos. Es un juego que recoge muy bien todo ese espíritu, lo que son las luchas de caballero con espadas, sentirte pesado con tu armadura, poder usar magias. Y lo implementa con un sistema de combate que es perfecto para lo que quiere, sí, transmitir, para lo que quieres jugar. Y yo creo que una de las claves también que a la gente le ha gustado mucho es que es un, pues en la temática medieval, que bueno, está Skyrim y hay otros títulos, este en concreto, en tercera persona, de acción muy directa y con muchos toques de rol, pues ayudó también a que el juego se asentase una comunidad muy, muy importante. Además es un medieval oscuro y feo. Es deprimente. Sí. Es deprimente, sobre todo deprimente. Y creo que no hay muchos juegos con ese estilo. Son escenarios en decadencia. Todos mantienen esa estética de todo. Sí. Esto ya no es lo que era. Era una ciudad gloriosa, un mundo grande, vivo, pero pues eso ya pasó, además, pasó hace muchísimo tiempo y ahora solo quedan almas olvidadas. Sí, es como entrar en una casa abandonada. La estructura es la misma. Es una sociedad muy próspera que por una maldición, ya sea por una mala gestión de sus dioses o sus reyes o sus emperadores, hay una maldición, cae en decadencia y tú llegas un poco de rebote a ver qué pasa, a poner orden dentro de todo el caos que hay, que nunca llegas a poner orden y continúas tu viaje a expensas de lo que pasa en el resto del universo. Y yo, para meternos un poco en lo jugable, creo que introdujo uno de los conceptos más interesantes, que es su multijugador. Sí. Porque, como ya han imitado muchos juegos, en Demon's Souls diría que debutó este sistema, o al menos reunió de otros juegos hasta conseguir una identidad propia, que son las invocaciones. Sí. No hay un multijugador real de invito a mi amigo y nos ponemos a pegar palos, sino que tú dejas una señal y te pueden invocar, puedes ayudar a la gente, te pueden ayudar a ti, y aquí entra la gracia, puede entrar a alguien a matarte, a por tu equipo. Y eso es muy, muy bueno. Sí. Jugabas en tensión constante y eso está genial. Era un multiplayer integrado totalmente en el offline. No había una opción de me quiero ir al multiplayer. Y yo nunca lo he llegado a entender del todo. ¿Eso solo ocurre cuando dejas la señal o en cualquier momento? En cualquier momento te pueden invadir si tienes el cable conectado a la consola. Claro, o sea, ¿y cómo funciona a nivel físico? O sea, si por ejemplo yo decido invadir a alguien, tengo que entrar en un menú de multiplayer y decir, buscas un objeto, un ítem. Lo utilizas. Y entras en una partida aleatoria de cualquier persona del mundo. Normalmente suele ser una piedra roja, una piedra negra. ¿Y esa piedra dónde la sacas? La consigues. La recoges. ¿Consigues la piedra en algún momento del juego? La gracia que tiene, exactamente. La gracia que tiene es que se ha de buscar. No es algo que te dan desde el minuto uno, tienes la piedra y tienes. Esto es para el multiplayer. Vale, la tienes que buscar. Claro, y eso es la única forma de jugar el multiplayer. O sea, si yo me compro el juego ahora, no puedo invocarte a mi partida. Se han intentado, gracias a la comunidad, llegar a un acuerdo para ver cuál es la manera de coincidir, la manera más fácil. Ajá. Y tiene que coincidir muchas cosas. Que tengas cierto nivel, que tu compañero también. O sea, que ni siquiera hay una forma de aunque tengas la piedra, de decir, quiero que tú vengas a jugar conmigo. No es como sino que igual ocurre, igual no ocurre. No es como en GTA, que yo digo invitar amigos. Eso es lo que quería. No hay un matchmaking en plan personalizado. Y el estar en una zona con muchas almas, que es la moneda del juego, por así decirlo, que te penaliza. Bueno, otra de las gracias de Demon's Souls, cuando te matan, solo tienes una oportunidad de rescatar todo tu dinero, todas tus almas. Si te matan dos veces, fuera. Ajá. Pues cuando estás en una zona y te sale dinero por las orejas, te salen almas por todas partes, te puede poner en la pantalla un fantasma te ha invadido. Wow. Y ahí se te encoge todo. Wow. Sí, empiezas a rotar la cámara en todas direcciones a ver porque por no dónde sabes por dónde va a salir. Claro. Y la gracia que tiene cuando quieres invadir a alguien es que igual te toca a alguien con un equipo y una habilidad peor a la tuya, que a lo mejor te entras en el puto amo de Demon's Souls y te va a pegar una paliza. Y la persona puede venir a ayudarte o puede venir a putearte. No, cuando tú entras a invadir, vas a matar. Sabes que vas a matar. Eres un enemigo. Exacto. ¿Y cómo diferencias entre que alguien que va a ayudarte? Porque la ayuda se pide. Tú la pides. Vale. Tú dejas una señal y dices, ayudadme. Vale. En la puerta del boss, típico. Tú tocas la señal y vas y ayudas a esa persona. O sea, en tu juego te sale esa señal. Sí. Qué guay, la verdad es que está muy chulo. Es como cuando aparecían los fantasmas estos que estaban luchando contra... Sí, los espectros. Tú vas a tu voz, a tu historia, y de repente ves una señal en el suelo que además aparece con una animación en plan fuego que se ha soldado en el suelo, ¿no? Se ha quedado marcado. Acercas y ves que es una persona que quiere que la ayudes. Decides si la quieres ayudar o si quieres continuar tu camino al boss. Eres libre de elegir. Lo fascinante de las señales es que cada uno tiene su mundo, que el mundo, digamos, para todos es el mismo... Y cada uno tiene su historia, pero la señal pasa entre mundos, digamos, como los universos conectados, y a través de la señal tú vas al mundo de otro. ¿Sabes? Sí, es como un universo paralelo. Sí, exacto. Me gusta un montón el concepto. Y las señales son portales, los puntos de unión. Son agujeros de gusano para entrar en un universo paralelo de otra persona. Sí, un personaje se ha cargado a 7 bosses... Y luego tú puedes coger la señal, volver y justo el tío está en el tercer boss. Claro. Y las señales tienen caducidad, es decir, si yo dejo una señal, ¿cuánto tiempo dura? Hasta que entras en el boss, te matan o creo que son 4 o 5 minutos. O sales de la zona también. Sí. Okay. Hay varios requisitos. Claro, y luego está el concepto también de los mensajes de ayuda. Uh-huh. Que tú aparte puedes interactuar, y esto es para todos, para un grupo de jugadores, un grupo bastante grande, tú dejas una señal en el suelo donde puedes escribir un mensaje. Uh-huh. De, ojo que más adelante hay una trampa, Que te obliga a subir el escudo y decir, oye, bueno, voy a ir con cautela. O puedes poner, incluso trolear a la gente, sí, de salta aquí que verás París. Y puedes saltar y te matan. Ay, eso no he visto en y la es una ayuda comunitaria anónima. Pero lo bueno es que si el mensaje es gracioso, es útil, lo que sea, tú puedes puntuarlo. Vale. Y al que lo ha escrito de manera original le beneficia. Es decir, le da ayudas, como le recarga la vida, le da dinero. En Demon's Souls, no sé cuál era el sistema de recompensa. Sé que en Dark Souls, cuando entras en el mismo servidor, valorabas un mensaje y esa persona descansaba en la hoguera. En esa hoguera, todo el mundo que llegaba a esa hoguera le daba un frasco de Estus, que es de la poción, extra. Cuando descansaban en esa hora, si tenías 10 de límite, pues te salía pum, más 1, 11. Porque una persona a la que le habían valorado un mensaje estaba descansando en esa hoguera a la vez que tú. Son tres requisitos, que es que le valoren un mensaje, que esté en tu servidor y que además esté descansando. Pero bueno, beneficiaban no solo al que había puesto el mensaje, sino al resto de jugadores. A mí la otra cosa del multiplayer que me hace fascinante es lo de los espectros, que es otra gente que está jugando en su propia partida y tú estás viendo su fantasma. Me recuerda a los juegos de carreras donde podías competir contra fantasma de otra gente, pero en este caso realmente no tiene nada, pues no sirve para nada, simplemente los estás viendo. Es como que estás, como si lo que estábamos hablando de los universos paralelos estuviesen como interconectando parcialmente, que me parece muy chulo. Y de hecho están las manchas de los jugadores caídos, son espectros rojos, que ves como han muerto. Porque te puedes hacer una idea, sus últimos segundos de vida, que a veces es muy útil, en plan, vale, me la van a liar. Claro, es lo que te digo. Que cuando que ves te una zona llena de manchas, dices, ojo que aquí va a pasar algo. Escudo para arriba. Y lo que sí que quiero que me expliquéis, porque además entiendo que habrá mucha gente que tampoco lo entiende, es lo del rollo este de estar muerto, estar vivo, en las hogueras. O sea, yo sigo sin entender del todo ese concepto. Bueno, eso ha evolucionado un poco en Demon's Souls. Tú estabas muerto, no te podían invadir, tus pasos no se oían. Vale. En los enemigos tuyos, pues podías acercarte por la espalda. Como estabas muerto, eres un espectro, no haces ruido. Vale. Pero a cambio eras más débil, hacías menos daño. Te hacían más daño y encontrás un loot peor. Tenías menos suerte, entre comillas. Y la barra de vida al 50%. Exacto. Al 50%. Vale. Tenía una penalización, entonces. Vale, y entonces, ¿volvías a la vida cómo? Matando un boss. Matando un boss. Había un objeto. Había objetos. Pero era muy raro. No, vale, no tenías, entonces, muchos. ¿Ibas a la hoguera y entras, volvías a la vida? ¿O cómo? No, tú matabas el boss y automáticamente ponía, te has resucitado. Sí. ¿No? Vale, el mensaje era eso en el Demons. Vale, y en el Dark Souls aquello cambia. Sí. Vale, porque yo recuerdo que en el Dark Souls, lo poco que he jugado, podía entrar en una hoguera y... Tenías humanidad. Y eso, lo de la humanidad. La humanidad es la clave. Vale, ¿y eso para qué sirve? Porque nunca lo he entendido. Pues estando vivo, puedes invocar ayuda, te pueden invadir. Vale. La ayuda puedes invocar de otros jugadores online, o si estás offline puedes invocar a NPCs que te encontrabas a lo largo de la historia. Y cuanta más humanidad llevas encima, tienes mejor suerte, encuentras más loot... dropean más almas los enemigos, eres más fuerte y eres más resistente a maldiciones. Vale. Pero, pero si tú tienes, por ejemplo, 7 puntos de humanidad, que es bastante, y mueres, pierdes los 7 puntos. Vale, ¿y los puedes recuperar de cómo? No los puedes recuperar. ¿No? No lo puedes recuperar. Sí, la humanidad caía junto a tus almas. Tenías una oportunidad para recuperarla. Ah, vale. ¿Las almas para qué sirven exactamente? Es la moneda. Tanto para subir nivel como para reparar tus armas, comprar objetos. Las vas gastando, las vas intercambiando como si fueran oros o como si fueran. Pero es todo. Es a la vez tu punto de experiencia y a la vez tu oro. A veces no puedes subir de nivel porque necesitas en ese momento ítems que, pues, para curarte. Vale. Y yo me acuerdo cuando estábamos jugando, me decíais, no, aquí ahora mejor que te quedes muerto en como hueco y luego más adelante volvemos a. O sea, es como, ¿cómo decides si quieres quedarte hueco o quieres recuperar el cuerpo? Si es una zona muy difícil o complicada, quizás no te vale la pena ir vivo, gastar una humanidad, porque seguramente mueras. Claro. Vale. Te vale la pena reservarla. Pero si estás vivo, ¿no tienes más posibilidades de pasarte esa parte porque tienes más vida y tal? No. El bonus que te aplica por estar vivo, por llevar una humanidad encima, no vale la pena. Vale la pena si llevas 10, 15, 7 humanidades, ahí es cuando empiezas a tener un bonus importante para que te compense el riesgo. Lo empiezo a entender un poquito. Pero vaya, que la clave es que Demon's Souls estableció la primera piedra en el camino, Dark Souls la perfeccionó, el juego fue más grande en general, más largo. Se cambió un poco el sistema de conexión entre escenarios. En Demon's Souls había un nexo, había un cuartel general, desde donde decidías qué movimientos hacer. Te ibas a la fase 1-1, a la 2-3, a la que quisieras, y en Dark Souls se conectó todo entre hogueras. Sí. Era la típica puerta que está al principio, que dices, bueno, está cerrada. Y a lo mejor a las 14 horas de juego abrías un atajo y decías, ostras, si por aquí se llega aquí. Ajá. Y el juego, pues, sí, fue mutando, fue evolucionando, introdujeron la humanidad, bueno, un montón de cosas, la cooperación hasta tres jugadores, de todo. En Dark Souls, para que te hagas una idea, Demon Souls tenía el nexo, como indica Mukita. Uh-huh. Incluso en el nexo, yo quiero apuntar una curiosidad, hay una piedra rota, una archipiedra rota, y eso es que iban a hacer un DLC. Pero decidieron centrar sus recursos económicos en Dark Souls, en saltar directamente a Dark Souls. Entonces, una cosa que caracteriza a la saga, y que creo que todo el mundo lo sabe reconocer, es el diseño de niveles. Sí, sí, sí, desde luego. Es demencial. Es hasta un punto loco donde todo está conectado en Dark Souls y tú puedes empezar el juego, por así decirlo, cuando te acabas el juego, puedes irte a la punta más elevada del juego y recorrerte todo el escenario hasta la zona más baja, más lúgubre y más oscura, porque está todo conectado y no carga. Es todo, bueno, ahí la carga está... dinámica. Sí, sí, está maquillada con ascensores y demás, pero bueno, es todo un recorrido, todo está unido y es una sensación, es que es asombroso, como decir, sí, desde el momento uno te sueltan en medio y te dicen, mira, puedes ir a cualquier sitio. Especialmente en Dark Souls, es la locura, es el nivel máximo. Ya, bueno, ya estás aquí. Bloodborne, ahí está también. Ya estás aquí y decide tú. Me voy a una zona, si me canean mucho, a lo mejor es que no tengo que ir por esa zona, pero a lo mejor te empecinas y dices, no, quiero ir, pierdes 2 horas, claro, y al final te vas hacia otra zona y avanzas más. Por ejemplo, en Dark Souls, el punto de, bueno, aparte de la introducción, cuando llegas al sitio, puedes ir por arriba y vas bien, que es tu nivel, o puedes ir hacia abajo, que vas a las catacumbas, y mueres, porque no puedes hacer nada, y contra los esqueletos. Y luego te puedes ir a la zona Nuevo Londo, la zona que está inundada, sí, que salen unos espectros, unos fantasmas. Cierto, cierto. Que los jugadores más experimentados, o yo, mañana si tuviese que empezar un run, al primer sitio que me iría es a Nuevo Londo, bajas, coges un ítem que te ayuda muchísimo, te refuerza los frascos de estus y te subes. Eso lo hace la gente, baja corriendo, lo coge, se deja matar, vuelve arriba y ya empiezas. La verdad que es una ayuda importante para el juego. Sí, al final lo que hablamos tanto de farmear, que tú estabas aquí, sí, un poco diciendo, ¿por qué juegas en la misma zona 40 veces? Sí. Es porque ese intento y errores es la clave del juego. Yeah. El fortalecerte, el arañar lo que puedas de esa zona que sabes que es imposible, que a lo mejor llegas a un tercio de la zona y dices, basta ya, me voy, subo 4 niveles y a lo mejor avanzo un poquito más. Sí, a ver, realmente si has jugado cualquier MMO, sí, tiene fases así de, bueno, voy a subir 2 o 3 niveles antes de pasarme a la siguiente área porque no puedo. Sí. Y bueno, sobre el diseño de niveles, que estaba pensando en que es un muy mal plataformas, sí, porque el control del salto es estúpido. Yeah. Tienes que ir corriendo, darle otra vez al botón y hace un salto muy errático que parece que se vaya a romper. Las plataformas no tienen buena detección de la física del personaje, sí, sino que cae a plomo y ya está. Y aún así han diseñado objetos que solo puedes conseguir haciendo virguerías. Sí, sí. Es un juego hecho por locos. Son muy bordes. Sí. Yo cuando lo jugaba decía... esta persona tiene que tener problemas psicológicos. En su vida personal tiene que tener algún tipo de trastorno porque lo paga conmigo. Supongo que viene a ser el hardcore game, sí, tal cual. O sea, es como el juego más hardcore que puedes imaginar. Pero realmente tampoco es tan hardcore. Simplemente... es de los menos accesibles. Tienes que jugar, pero tienes que jugar, sí, con otra mentalidad. No tienes que jugar con la mentalidad God of War. Exacto. Es rudo, es tosco y no es amigable. Pero a eso me refiero, que al fin y al cabo hoy en día no existen juegos que sean así más allá de esta saga. Ahora ahí se está poniendo un poco de moda y está empezando a hacer más juegos. Salió así. El Lord of the Fallen. Pero el Lord of the Fallen seguro que ni siquiera llegaba a ese nivel. Sería como una versión de amigable. Pero ahí está la gracia. Cuando intentas imitar a Demon's Souls, que dices, este juego es una mierda, porque es súper basicote, es feo. Sí, te das cuenta, y pasa un poco como lo del Flappy Bird. Nadie consigue imitar sus físicas a la perfección. Pues nadie consigue imitar bien lo pulido que está el sistema de combate, las almas, lo equilibrado que está el juego, porque realmente es un prodigio de diseño. Es la atmósfera. Yo me quiero detener aquí en Dark Souls. Yo empecé jugando Dark Souls, pasé a Dark Souls 2 y luego Demon Souls. O sea, hice lo que suele hacer la gente, que se introduce en... Poca gente ha empezado el mismo recorrido que tú. Y Dark Souls me agarró de tal manera, yo recuerdo estar triste. Es un juego que transmitía muy bien la tristeza del mundo. Incluso momentos que mi estado de ánimo fue malo. Yo hablaba mal a la gente que me rodeaba, estaba triste, me iba a la cama y pensaba en el juego y decía, joder, me está afectando personalmente. Yeah. Y eso solo lo ha conseguido este juego. Te transmite también la decadencia, lo pútrido y lo malo de ese entorno que te llega a afectar y te llega a preocupar. Estás en la cama pensando, joder, qué mal rollo, ¿no? Lo que ha pasado aquí, qué pena. Sí, luego ya para hacer un repaso muy breve, Dark Souls 2, que es el más reciente, que de hecho ahora recibirá una versión remasterizada, de moda en las remasterizaciones, ya no está Miyazaki al cargo. No. Comentaba con Marquino que lo delegaron a otro equipo. Es el Dark Souls o el de la saga de los tres el más criticado, porque sí que es cierto que el diseño es más irregular. de diversos estudios o diversos equipos humanos dentro de From Software diseñaron cada una de las zonas. Sí. Querían hacer otra vez un mundo todo conectado, pero el diseño de niveles pues baja un poco el nivel general, baja un poco el listón, y lo que hicieron es que diseñaron zonas separadas cada equipo y luego las unieron. ¿Qué pasa? Que hay zonas en las que tú estás jugando y dices, joder, qué zona tan chula, qué bien diseñada, qué bien detallada, qué coherencia con el mundo. Y hay otras que hasta la textura de la pared está repetida, han hecho un corta y pega, lo han arrastrado. Entonces, es un juego de desniveles, de claros y oscuros muy fuertes. Mezclan un poquitín dinámicas de Demon's Souls, como la vida, que mueres y te va restando un 25% hasta que te quedas a la mitad. Meten ítems de curación, como las piedras, y a la vez dejan los frascos. Entonces se quedó ahí a caballo, cogiendo lo mejor de uno, lo mejor del otro, con mejores gráficos, más cuidado, porque ya la verdad que el juego ya tiene más, mejores animaciones, mejores detalles, pero le faltó que no cuadraba todo. Y aún así sigue siendo un juego. No, es un juegazo, a mí me encanta. Y bueno, el origen de Bloodborne, vamos a tope ya con él, porque tenemos horas ya sobre nuestras espaldas, tenemos por lo menos 20 horas, y creo que ya podemos dar un veredicto, al menos el veredicto que se da con los Souls, que es el de lo desconocido, el de no tenemos apoyo de la comunidad, y vamos a interpretar qué nos ha parecido. Es que Bloodborne, dentro de 6 meses, todavía seguiremos, y dentro de un año, descubriendo cosas. Seguramente. Es muy difícil hacer un análisis con una semana en el juego, incluso con un mes, porque todo no se descubre. Y puede haber un pequeño detalle que cambie tu percepción del juego cuando llevas medio año y dices, hostia, pues esta zona, o si hubiese hecho esto así, te cambia mucho. Pero a mí me gustaría contar de dónde viene Bloodborne. ¿Cuándo se empieza a gestar Bloodborne? Es muy curioso, de hecho, cómo nació este juego, esta idea. Cuando se acaban de hacer el DLC de Dark Souls 1, el abismo de Artorias, donde acaba, cierra un poquitín la historia, estamos hablando del año 2012, acaban y Sony le presenta la propuesta a From Software. Le dicen, mira, vamos a sacar una plataforma y creo que trabajamos en un nuevo exclusivo, un juego para mi plataforma. ¿Te parece bien? Y bueno, el equipo directivo de From Software dijo, pues sí, vamos a delegar, de ahí nació Dark Souls 2, vamos a delegar a gente muy, muy prometedora que hay dentro del equipo, y nosotros nos vamos a centrar en la nueva plataforma. Sony dio ayuda, dio equipo, dio vía libre a la creatividad, y de ahí nació Bloodborne. La ambientación victoriana, que ahora se está poniendo de moda, la hemos visto en The Order, la vamos a ver en el Assassin's Creed nuevo. Puedes decir que se han subido al carro. No. Ya viene de 2012 y viene porque querían hacer un sistema de combate ágil y dinámico. Querían que dejásemos a un lado las armaduras pesadas, los escudos, y pasásemos a algo más ágil, más veloz, más proactivo y más agresivo. Entonces pensaron que el escudo se podía sustituir por un arma de fuego. Pero claro, se plantearon, no quiero hacer un shooter, no quiero hacer algo que desde 30 metros le quites media vida al enemigo. ¿Qué época tiene armas de fuego, pero no lo suficientemente desarrolladas como para ser letales por sí solas? Y surgió la época victoriana. Ahí es donde empezó. Pero la época victoriana se les antojaba un poco realista, un poco simple. Y la empezaron a fusionar con arquitectura gótica. Ellos realmente querían algo gótico. Y con elementos de steampunk, que vemos en las gafas, en las armas, en todo, incluso en los candelabros. Y de ahí nació un poquito lo que es Bloodborne. Ahí se gestó. Tenían claro que el nivel de dificultad querían. Mucha gente ha dicho que es que Bloodborne parece que sea un poco más casual, un poco más accesible para vender consolas, para que gente que no lo ha jugado. Y puede ser que te dé esa impresión. Pero no. Pero cuando ya es 10.000 jugando, sabes que. De hecho, yo creo que donde lo han hecho más accesible, y ahora nos introduciremos más en ello, es en la simplificación de todos los extras que había en Demons y Dark Souls, que si pactos, tendencias. Creo que lo han facilitado para que se entienda más fácil, pero no sea más accesible. Exacto. Han simplificado conceptos. Sí. Han simplificado las magias, por ejemplo, no son necesarias, pues las quito. Y en ese sentido, esa vía. Sí, y llama la atención. A mí me llama la atención de Bloodborne, para bien, que después del caos que hubo con Demon's Souls como exclusivo, que luego From Software, hubo algo dentro para que mutara en vez de un DLC, un Demon's Souls 2, en Dark Souls. Me gusta que hayan vuelto a Sony. No sé si sabes qué ha pasado ahí para que hayan vuelto, ¿no? Yo creo que fue simplemente, o por lo que yo he podido averiguar leyendo entrevistas, sí, directamente, que simplemente Sony se les plantó a la puerta, llamó a su puerta y dijo, mira, tengo esto. Sí. Tengo la PlayStation 4, ¿quieres que volvamos a ser amigos? A participar. Sí. Imagino que les presentaron un plan de negocio. Exacto. Pero rompedor, como lo está haciendo ahora con Play 4, que no saben ni cómo, pero está vendiendo una barbaridad. Y From Software dijo, pues sí, debemos sacar Bloodborne. Sí. Vamos a petarlo. Y bueno, desarrolló lo que creo que ya podemos comentar, ¿no? Sí. De hecho, bueno, hemos desarrollado una lista para esquematizarlo, porque es muy complicado. Están muy locos. Sí. Tratar en profundidad de este juego es complicadísimo. Yo estoy leyendo la lista y creo que nadie va a entender nada. No se puede sintetizar de una manera coherente. Yo los he visto jugar y no entiendo ni a mitad, o sea que... Y empezaría por muy al principio. Exacto. Técnicamente, ¿qué es lo que va a entrar por los ojos a la gente? ¿Cómo es Bloodborne? Es... tosco, rudo, diseño artístico bonito. Sí, yo no lo veo tan tosco y tan rudo. Yo creo que, a ver, que probablemente es lo único que puedo hablar del juego, los gráficos. Creo que gráficamente no está ahí con los top. Creo que les han faltado cosillas. O sea, creo que, a ver, la base del motor creo que es buena, porque gráficamente tiene lo que se podría esperar de un motor hoy en día, pero les han faltado detallitos. Cosas como lo que yo comentaba el otro día, que cuando estás en una zona de sombra, el personaje por debajo no lleva ni siquiera sombra de contacto. Hoy he descubierto una cosa muy cutre en Bloodborne, ¿vale? Y es que cuando pones la cámara apuntando hacia los brazos, sí, desde el suelo hacia los brazos, sí, los trajes, que son trajes así muy bonitos, sí, victorianos y demás, son huecos totalmente, claro, y no se le ve el brazo. Hay una transparencia entre la muñeca y la manga del traje, claro, donde se ve el fondo del escenario. Son como manos flotantes. Claro. El juego tiene muchas cosas así. Claro, es como que han recortado lo que se llama recortar esquinas, ¿no? De plan, sí, para hacerlo con las ventanas, justito. Pasa con las ventanas, pero, claro, también, depende de cómo las veas, se ve el hueco y se ve la transparencia, se ve lo que hay, claro, detrás. Yo noté eso, que le falta sombra de contacto al personaje cuando está en zonas de sombra. Cuando estás en el sol o hay luz directa, sí que se ve la sombra, ¿vale? Proyectada, muy bien, muy bonita, pero no hay sombra de contacto. Entonces, cuando estás en una zona de sombra, parece que el personaje está flotando sobre el aire porque no hay contacto, es muy raro. Tenemos que diferenciar lo que es el diseño artístico del juego, sí, la parte sí, de sí, sí, que sí. A ver, ojo, un 10. Diseño artístico es un 10, ojo, sí, me parece increíble. Currado hasta la pero misma piedra. Yo estoy hablando más a nivel técnico. A nivel técnico, creo que, ya te digo, el motor tiene una base muy buena, tiene motion blur, tiene reflejos, los materiales están muy bien, el material del mojado de la capa está muy bien, la física de la capa está muy, muy, muy bien. Cuando había un momento que abría una puerta y la capa se movía hacia atrás porque es como que venía el viento desde la puerta que estaba abriendo, salía viento y se movía la capa. Eso está muy chulo. Las animaciones las he visto mucho más sueltas, mucho más fluidas. A nivel de animaciones, sobre todo los enemigos están muy... Pero luego un detalle que no me ha gustado, esto ya es una mezcla entre técnico-artístico. Cuando salimos exteriores y estábamos, por ejemplo, en un puente, se veía el horizonte, se veía el cielo muy rojo y muy iluminado comparado con lo oscuro que era la Tierra. Entonces creaba un contraste muy chungo y muy feo. Pero porque son muy de hacer fondos como si fueran cuadros. Surrealistas, sí. A ver, por eso digo que igual es más artístico que otra cosa, pero a mí me chocaba. En Anor Londo se podía ver eso. Era un fondo chulísimo y luego realmente no iluminaba a la ciudad. Claro, me da la impresión de que eso, había un choque ahí de que parecía un cuadro impresionista más que nada y no tanto un mundo vivo. Pero bueno, igual era un poco la intención. De hecho, creo que el motor diría que es el mismo de Dark Souls 2, lo que pasa que he subido de vueltas. Lo han mejorado, sí. Sí, no le veo nada diferente. Pero vamos, no me parece un juego con malos gráficos, para nada. Simplemente creo que han recortado algunas cosillas. Mal optimizado, pero porque es un software no... Sí. De hecho, tiene algo muy raro y creo que se solucionará con parches. Y es que nos ha pasado varias veces. Cuando coincide un sitio donde la tasa de frames baja muchísimo... Sí. Me ha pasado concretamente cuando pegas un salto y machacas con el golpe en el suelo, que incluso el sonido petardea, se rompe y suena como una interferencia cuando se queda pinzada una canción en el MP3 que suena repetido en bucle, hace así y es como wow. Sí. Y de está hecho, bastante roto. Y de hecho hay zonas puntuales que cada vez que pasas te rasca los frames. Luego entrando en detalles, castellano. El primer juego de la saga que viene doblado. Y bien doblado, lo he visto, va a ser bien doblado. Con una interpretación que vive los actores de doblaje. Lo único que bien. Me ha gustado, el personaje que hemos visto hablar antes, el tío este que te pide ayuda de dónde puede ir para... Vale. Esa voz me pareció un poco floja. es creo que es de las menos... Sí, ya sí. Lo comentamos también esa justo ayer, que era un poquito así más... De las menos regulera. Importantes, porque es como... Es un personaje más, es un NPC que no lo vas a ver nunca más. Ya, pero yo qué sé, podría haberle puesto al menos una voz un poco más... Porque un personaje es como muy raquítico, muy tal, parece un viejo, pero no es un viejo, está como demacrado y el tío habla muy normal. Pero bueno, se agradece que por fin... Sí, sí, a ver, lo veo muy bien logrado. Además tiene el selector que, como debería ser en todos los juegos, texto y voces por una parte. Sí, es que cambiar nada en la consola, puedes... Efectivamente, porque si vas a tenerlo en el disco, vas a tener todos los idiomas, que son simplemente... Si yo cambio el idioma del disco, ¿puedo cambiar el idioma del juego? Pues sí. Ponme un selector dentro luego del juego. Luego os metéis conmigo por jugar al GTA en inglés. No, pero es verdad, un selector en el juego no debe ser tan difícil de hacer. Claro. Y cada uno que juegue en el idioma que quiera y ya está, no Hay pasa gente nada. Que protestaba o criticaba que Dark Souls, o perdón, Bloodborne, iba a venir doblado al castellano, que rompía la esencia del juego. Bueno, yo quiero enfatizar algo. Todo lo que sea opcional... Es bienvenido. Exacto. A mí la gente que dice, wow, qué mierda, no sé qué, no sé cuánto, pero tienes otra opción al lado. Sí. ¿Qué pasa, tío? Eliges la otra y te callas y ya está, no pasa nada. Hay opciones, es mejor para los usuarios poder elegir. A ver, si que hayan opciones implica que se le da menos amor a las dos opciones, pues hombre, igual a veces puede ser malo. Pero hablamos pero de... Sí, pero sí. El doblaje es bueno. El tema del doblaje a mí me parece bien que lo doblen. Yo prefiero jugar en versión original siempre, pero me parece muy bien que lo doblen. Y ahí se nota sobre todo que Sony confía no en casualizar, sino en llevar a más gente esta franquicia. Hombre, sí que es verdad que les he visto hacer mucho hincapié en doblar últimamente los juegos. Para The Order contrataron a Alex de la Iglesia para dirigir el doblaje, este lo han doblado, es como que se les está metiendo más pasta en Sony tema de doblaje. Ha apostado mucho por Bloodborne, ha apostado en campaña de marketing, en eventos, en el bundle con el juego, ha sacado... Pero también creo que les han metido prisa. Sí. Y se ve en la optimización, se ve también en que no tiene una intro CGI, como acostumbra la saga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene de intro? Porque no tiene nada. No tiene nada. Sí, bueno, tiene directamente en el juego. No, tiene una pequeña intro, ¿no? No, pero es con el motor del juego. Sí, pero bueno, el propio juego. Pero es la introducción. Vale. Pero estamos acostumbrados a que nos reciba una secuencia increíble. Yo tenía yo tenía una gran expectativa con la CGI. Yo, o sea, yo quería ver la intro, como la conocemos todos, porque en los anteriores la intro está chulísima, te pone en contexto a su manera de lo que es el mundo del juego, y yo quería verla. Y cuando lo empezamos a jugar y no hubo, yo me llevo una de hecho decepción. La intro es la que, bueno, yo al menos ya la había visto en vídeos de en estos 40 minutos de juego, cosas así que ya se habían incluso filtrado. En el tráiler la muestran, en cualquier tráiler que está en internet. Y otro detalle un poco casposo es las pantallas de carga. ¿Qué ha pasado con eso? Son excesivas, ¿eh? Son excesivas. Aparte de que no son excesivas, que duran. Yo creo que lo corregirán, porque se podrá hacer, se podrá meter cargas intermedias en el escenario, meterlas con calzadora y que no las notes, pero es que son muy sosas, una pantalla negra donde pone Bloodborne ya. Y recuerdo en Demon's Souls que te presentaban a los personajes con su historia, con tal, era interesante. En Dark Souls te contaban una pequeña descripción de objetos y además conforme avanzabas el juego te mostraba objetos que más o menos te los ibas a encontrar esa parte del juego, era dinámico. Te daba contexto que a lo mejor no obtenías de otra forma. Exacto. Ahora únicamente tienes una pantalla. He llegado a leer que estas pantallas de carga son también para molestar a la gente que juega a farmear, que se suicida, luego vuelve por sus almas y tal, para no invitar a hacerlo. A mí me parece una justificación un poco cogida por los Vas a hacerlo igual. Además, la consola no creo que esté haciendo ahí un slip de 30 segundos. Creo que está mal optimizado por la velocidad de acceso a las texturas del Blu-ray, de lo que sea. Pero... Y que no se han parado a diseñar la pantalla de carga. Porque... Exacto. Y creo que ahí... Han metido prisa y les ha faltado algo, pero conforme pasa el tiempo, a ver, no molesta tanto. Estamos también un poco tiquismiquis. Lo de la intro es un deseo. El problema es que, por ejemplo, en las pantallas de carga de Dark Souls en PS3 eran relativamente rápidas, en plan 10 segundos y ya estabas jugando otra vez. Aquí llega hasta 30 fácil. Aquí sí que es verdad que a lo mejor teníamos bastantes almas y nos daba pereza ir a la ciudad del sueño del cazador, canjearlas y volver por los tiempos de carga. Sí, porque bueno, pero no creo que sea la justificación. No, exacto. Sí que es un efecto que te produce, pero no es la justificación. Bueno, y siguiendo con lo que es el juego, lo que ha hablado Framara, vuelve el nexo. El nexo, exactamente. Sí. Ahora se ha fusionado el concepto, me gusta, que es todo conectado, tú empiezas la aventura y continúas todo recto en la misma zona, un diseño de niveles otra vez bestial. Sí. Que hemos flipado cosas pero que increíble. Habíamos pasado tres veces por ahí y a la cuarta lo hemos descubierto. Nosotros que hemos jugado al alfa, cuando lo jugamos dijimos, bueno, es bastante lineal tal. Ahora que el escenario del alfa está abierto, es un laberinto. Es un laberinto increíble. Sí, increíble. Es fascinante el nivel de... Como es una ciudad, puedes hacer... Además, una ciudad muy vertical. Sí, empiezas en... Se llama Yharnam. Sí, es el primer reino y es como una Londres. más o menos. Se juega además al atardecer, es todo feo, hay niebla, tal. Y es. Tiene todas las zonas posibles. Tiene altura. Tiene que si las alcantarillas. Sí. Que si las alturas, total, las cimas de la montaña. Los edificios accesibles. Sí, muchas catedrales que atraviesas. Sí, No son bloques, no son mazacotes ahí programados. No es un pasillo, no es abierto un pasillo. Que, y de hecho, exacto. Pasas por todos. Luego, diferentes niveles, en plan escaleras, puentes, que está todo cruzado, enrevesado, vas abriendo puertas que conectan. Que luego, después de una caminata de 15 minutos, te das la vuelta y dices, mira, ahí a la lejanía, por ese puente he venido yo. De hecho, están enrevesados. Todo campo. Sí. Están enrevesado que creo, o me hace pensar que por eso han puesto el nexo. Para que tengas ahí el herrero, donde tu baúl, donde subes de nivel, porque si te tienes que poner a buscar un herrero en ese nivel, te puedes volver loco. Es posible. Yo lo que os he visto jugar no me enteraba de... O sea, además hacía lo típico, estoy viéndoos y os veo tres minutos, luego miro el móvil un rato y luego vuelvo y no tengo ni idea de por dónde os habéis metido. Lo veo súper revesado. Nos costó mucho recordar caminos de farmeo que realizábamos para intentar espabilar un poco al personaje. Nos costaba recordar si habíamos ido por la derecha o por la izquierda, pero lo confuso que es. Y a lo mejor estábamos farmeando cierta zona, pues lo hacíamos 5 o 6 veces para conseguir almas. Y a la séptima dices, coño, hay una escalera. Sí, sí, sí, sí. Y esa escalera nos daba a una zona no muy grande, una especie de secreto que te daba pues ciertos objetos o lo que sea. Yo creo que los más puristas sí que van a criticar el hecho de que te hayan simplificado el tema del herrero en tu nexo, en tu zona segura, porque los otros tenías que buscar a un herrero que estaba dentro de una fase, es decir, su peligro de los enemigos que te encuentras entre la hoguera o el punto de acceso a ese herrero. Hacerte el arma, volverte a ir. Ahora no, ahora ya directamente. Pero bueno, por ejemplo, en Demons, una vez desbloqueas el herrero que está en el nivel. En el 2. En las minas. Sí. Llegas en 30 segundos desde el nexo. Desbloqueas un ascensor. Exacto. Sí, pero tienes que desbloquearlo y tienes que viajar a ese mundo. Ahora ya eso no está. Ahora lo tienes en Mayula, teníamos un herrero. Sí, sí, pero si no era el mágico especial. Exacto. Si querías conseguir las armas de los jefes, te tenías que ir a Teseladora, creo que era, que estaba lleno de arañas, una zona terrorífica. Y buscar ahí a Ornifex, que era el quien te hacía la... Bueno, pero ojo que todavía no sabemos cómo evoluciona Bloodborne. Tenemos que decir que de las entre 20 y 30 horas que llevamos, tenemos una sensación de simplemente haber jugado el... Sí, un poquito. Yo lo he leído a un chico que se la ha pasado y que ha dicho tal cual, que me ha parecido muy acertado, que tiene la sensación de solo haber rayado la superficie. Y eso es lo bueno de los Souls. Pero es que esa sensación la hemos cogido nosotros, que vale, todavía no lo hemos terminado, nos queda bastante. Hemos jugado muchas horas y... Esa sensación sí que la tenemos, en plan, faltan tanto por ver. Aquí hay cosas que el juego están ahí, pero ahí tiene que haber algo. Que la sensación de ahí tiene que pasar algo. Haces tus suposiciones, además tienes varios, muchos mundos accesibles y dices, voy por aquí, ahora esto para qué sirve. Sí. Es muy... Todavía falta mucho conocimiento. A mí me encantan los viajes entre hogueras, que aquí, de hecho, estas hogueras mezclan un poco las hogueras de Dark Souls que te encontrabas por ahí con las archipiedras de Demon's Souls que aparecen después de cada boss. Exacto. Pues ese trayecto entre hogueras es de una tensión tan agradecida, sí, porque hay tan deliciosa. Hay pocas hogueras realmente. Tengo 50.000 almas, que es poquito al principio, y necesito encontrar algo porque... Y claro, y ves que hay 4 caminos. Y dices, bueno, a ver, uno de ellos es bueno, el resto seguro que es malo. Exacto, y el bueno sigue siendo malo. Y es genial. Claro, porque, por ejemplo, ayer estábamos jugando y te digo, te has dejado el camino a la izquierda, vete, investiga a ver qué hay antes de coger ese ascensor. Vas por ese camino a investigar y te mataron. Sí, sí, sí. Sí. Y es, joder. Sí. Y la curiosidad. Y recupera otra vez, no han casualizado, no han simplificado nada, el que todos los enemigos, absolutamente todos, si te confías, un despiste, puede ser fatal. Tenemos que reseñar la IA. Yo quiero destacar la IA. Siguen habiendo los muros invisibles, que entiendo que a nivel de diseño del juego tienen que existir, pero te persigue, te hacen emboscadas, te salta uno, no es tan fácil pulearlo, no es tan fácil traerte a uno y que se queden dos allí. Te persiguen, se llaman entre ellos, el del candelabro, el que sería un clérigo que hace te señala con el dedo y viene el amigo. Yo, por ejemplo, el muro invisible en ciertos momentos sí que lo entiendo. Por ejemplo, hacíamos lo de meterte dentro de un edificio porque es mucho más fácil el combate. Pero para que sepa lo que es la gente, cada enemigo tiene un límite de movimiento en una zona y el muro invisible es el cuando ya se da la vuelta y vuelve a su sitio. Claro. Entonces, digamos, en aspecto de lore del juego, ese enemigo lo que está pensando es, no voy a entrar ahí porque me vas a hacer la 13-14. Yo me vuelvo a donde estaba y ya vendrás tú si quieres a matarme. Sí, pero lo han mejorado. En Dark Souls 2 sí que había zonas que era totalmente absurdo, que tenía 3 metros de recorrido el enemigo, te quedabas bajo unas escaleras, le pegabas con el arco y te lo acababas. Aquí no, aquí le han dado cancha, te persiguen un buen rato. Y aquí es muy difícil atraer a solo uno. Sí, sí, sí. no puedes jugar el me voy para adelante, lo ha traído un poquito, me voy para atrás para que no active el segundo, sino que vienen todos. Sí. Y han hecho algo muy bueno, y es que parece ser que han eliminado casi todos los fallos de tirar por un precipicio a un sí. enemigo. De hecho, han quitado el movimiento de la patada precisamente para evitar la trampa sucia. De empujarlo de en empujarlos y tirarlos y acabar con ellos muy fácil. Solo lo hemos conseguido con uno. Y hablamos de esto, que es que han introducido cazadores NPCs semejantes a tu personaje, enemigos, pero no te avisan de ello. Te aparecen y punto. Es lo que eran las invasiones de NPCs anteriormente, pero esta vez ya no te sale el cartelito de estás siendo invadido por el rey Sharshan. Ya no. O sea, está ahí, cuando giras una esquina, te... Sí. Hola, ¿qué tal? Te pega un escopetazo. Y sí. el hola, ¿qué tal? Más grande son los bosses. No sé si José lo sabía, pero el previo de cada boss es una niebla. Sí. Que el cruzar la niebla significa o checkpoint o boss. Sí. Tenías o lo bueno miedo. O lo malo. Exacto. Sí. Y aquí... no hay niebla la primera vez que llegas al boss. Ah, es verdad. Es sí, en plan, es cruzas después. Esta habitación, ves un espacio grande y dices, bueno, pues ha quedado buena tarde para entrar. Y te pueden cazar. Cuando ahí. Llevas, quizás cuando llevas tres o cuatro bosses, te lo empiezas a oler. Sí, sí. sí porque son espacios grandes y tal. Pero sí, ejemplo, se el nota, primero, a ver, dices, los escenarios se nota más sí. o menos. Sí. Pues, pero bueno, sí, ¿qué cambia? Conoces, es decir, a nivel de preparación cambia, entiendo que normalmente si ves que cuando, niebla, ves, cuando ves una niebla, pues dices, vale, si voy con muchas almas, pues a lo mejor la guardo. Ya. Mira, sí. cambia desde el pido ayuda, sí. me vuelvo, dejo las almas, me cambio el equipo, en vez de la antorcha y el escudo me pongo la escopeta, me pongo el cóctel y me pongo el... otro ítem de lanzar que me va a venir bien. No, entras el combate y estás no claro. hay pausa, no puedes. Es que cambia hasta tu estado mental, ya sabes sí. que vas a un boss y vas a ver a lo no, que vas. Sabes que vas a morir. Sabes a lo que vas, pero aquí el primer sí. boss de todos llegas y dices, joder, joder, bueno, joder. El primer boss lo había jugado en el alfa, sí, pero el segundo nosotros fue... porque lo sabíamos. En el alfa había una niebla. Sí, en el alfa había niebla. Son geniales, me encantan. Han quitado la niebla. Luego la ponen cuando te matan, sí. en plan, sí, bueno, la, pero ya, ¿qué más da si ya sabes claro, dónde ya sabes dónde está, no pasa nada. Pero bueno, vamos a volver un poco a terreno neutral, gente que no lo ha jugado, el sistema de combate, para explicárselo a la gente, ¿qué se puede esperar cuando cuando pega? Yo creo que está muy dinámico, ¿no? Yo, es más rápido que sí, es mucho más rápido. Yo lo que nos, pasaba a nosotros, de hecho, al principio, que venimos todos de Souls, es querer levantar el escudo en muchas ocasiones cuando no tienes todavía un escudo y llevas la escopeta y disparas, porque no estás preparado en ese momento. Todavía tienes el chip. Venimos con el chip puesto. Lo que han querido hacer es un sistema donde tú seas el que ataque. No esperes a que el enemigo ataque y por un fallo de la IA o un fallo de diseño o simplemente porque le repeles el ataque, le metas un combo y el combate dure 5 minutos. Lo que quieren es que tú afrontes el combate directamente y te penalizan si no lo hacen. Primero, los enemigos son muy agresivos. No puedes esperarlos porque no te va a venir a darte un toque. Te va a venir él, te va a venir su compañero sí. y te van a hacer un combo bestial. Y no te hacen van a el combo en el suelo. En el suelo. Te machacan y te destruyen. No paran. No tienes posibilidad de escapar. Entonces, ¿cómo han hecho que el combate sea más ágil? Primero, se han cargado la opción del escudo, que ahora vamos a comentar un poquito del escudo. Y lo que han puesto es, como yo comentaba, un arma de fuego muy rudimentaria donde te sirve para dar un toque. Es decir, para romper su ataque en algunos casos sí. y lo que sustituye a lo que sería el parry en las anteriores entregas. Ya no haces un contraataque, sino que en el momento preciso que él te va a pegar, le disparas y le puedes hacer la contra. Sí, es muy difícil. Lo dejas en un estado atontado, es difícil aturdido. Perfeccionarlo. Luego han quitado cuando bloqueas a un enemigo, ya no ruedas alrededor de él, sino haces un dash, un desplazamiento muy ágil, sí. atrás, adelante, izquierda, eso derecha. Es verdad que lo he notado, que no recordaba si estaban los anteriores, y es verdad que no estaba. Estaba el rodar, pero ahora es muy, muy rápido. Eres un ninja. Yo cuando empecé a jugar al Dark Souls, recuerdo intentar rodar y en plan de... ¿Esto en serio? ¿Esto es rodar? Porque han quitado el peso y ahora es un cazador, un ninja. Es un cazador de demonios. Es muy ágil, sí. Es muy ágil, pero es necesario que sea tan ágil. Sí, porque los enemigos meten unos zarpazos que flipa. De hecho, en los anteriores, cuando tú optabas por un enfoque más pasivo, más defensivo, con tu escudo, poco a poco la estamina se recargaba. O sea, te daban un golpe, gastabas estamina, pero se recargaba. Ahora ya no. Si optas por la vía pasiva, por la vía del escudo, cuando tienes el escudo levantado, no recargas estamina. Quiere decir, te pego un golpe, te quito la mitad de la estamina. Cuando hablamos del escudo, es singular. Es el escudo. Solo, de momento, en 20 horas, hemos encontrado un escudo hecho con 4 tablones. Sí, es que ni siquiera es un escudo. Y huele a guiño y a escupo en la cara. Soy Miyazaki y digo, me río en tu cara. Pongo un escudo para contentar a los clásicos de escudo en mano. Y te pongo un escudo que realmente sirve para poco. Es un escudo que en Souls jamás habrías llevado. Sí. De hecho, en Dark Souls, lo voy a contar, lo siento, te lo encuentras en el gran hueco, a la entrada del gran hueco está escondido ese escudo y sirve para crear un escudo mejor. Ah. Sirve para conseguir el escudo de Artorias. Ya está. Vale, vale. Tiene esa función. De hecho, no sirve para nada en el juego. Y a mí me suena que cuando se anunció que no iban a haber escudos, la comunidad empezó, no hay escudo, ay, ay, ay. Los lloros, entre ellos me incluyo, y este hombre dijo, no, vale, no os preocupéis, no vais a llorar, tomad vuestro escudo, aquí lo tenéis. Vuestras maderas juntas con clavos. Exacto. Sí. Y sirve al menos para tener la falsa sensación de seguridad de vas con ese trozo de madera sí. en el aire y más o menos afrontas el combate con un poco la filosofía de siempre. ¿Pero funciona bien el escudo? A ver, el tema está en que a lo mejor paras el golpe... Sí. Pero te revientan la barra de defensa, no te quitan vida, pero te dejan unos segundos KO, que sí. si el enemigo es rápido, estás claro. muerto. Es más útil cuando te va a atacar, pistola, sí. le das, pam, disparo, lo dejas noqueado, sí. y entonces tú atacas. Por eso lo que dice Marquino, que han cambiado el chip totalmente para que de tú hecho, seas el primero que pegue. Tú antes, cuando caías al suelo, tenías una pequeña animación de un segundo entre que te levantabas sí. y volvías a recuperar el control. Y ahora, cuando caes, si das muy rápido al círculo, en un timing perfecto, dash. Haces una voltereta y te sí. recuperas. O sea, sí. ya han... Porque te pueden pegar en el suelo, que eso antes tampoco pasaba nada. Cuando estás en la animación de levantarte, se anulaba y no te podían hacer daño. Ahora estás en el suelo y sí. te hinchan totalmente. Y otra de las novedades del sistema de combate es, si te pegan, te baja la vida. Pero si tú sigues pegando, o sea, en vez de ir hacia atrás y curarte, vas a pegar, recuperas parte o casi la totalidad de esa vida que has perdido. Sí. Es un sistema también, que también está en los juegos de lucha, en algunos de ellos, ¿no? También te fuerzan a ser agresivo. Me han sí. dado y te plantea una estrategia. Es, vuelvo para atrás, me curo, gasto un ítem de curación que aquí no son recargables como en Dark Souls. Aquí volvemos al sistema de Demons. O ataco yo y recupero la vida que me ha quitado. Que ambas estrategias no es que sea una mejor siempre que la otra. Porque hay veces que no puedes ir a pegar porque te va a pegar, dependiendo te va a matar. De tu estilo de juego y cómo te sientas de a gusto en ese enfrentamiento. Cada sí, uno sí, ahí... No. A mí me gusta que hayan dado esa sí, opción. O si el enemigo está en un combo de ataques, no te puedes acercar. Exacto. Y volvamos a temas de diseño. El modo multijugador, ahora han pasado de las señales a dos campanas. Una campana grande que consigues enseguida, a los pocos minutos de juego, que lo que hace es pedir ayuda. Haces un clic-clic, la agitas en el aire y pides ayuda. Y la campana pequeña, no creo que sea un spoiler, de todas maneras todo el que sí. está escuchando, no se consigue hasta muy, muy adelante, por lo que de alguna manera te fuerzan a que te pases las primeras 10, 15, 20 horas solo. Comenta que la ayuda, pedir ayuda es limitado. Pedir ayuda es limitado. De hecho, ahora, como han facilitado el coincidir con amigos, que esto a lo mejor le gusta más a José el tema de que, bueno, por fin parece ser que lo han hecho... Porque tú en el sistema, o sea, en las opciones de red, sí. puedes poner una contraseña. Vale. Y si ponéis la misma y ponéis local y tal, podéis coincidir de alguna manera. Puedes poner como una clave. El glifo este que llaman, ¿no? El glifo es para otra cosa que vamos a hablar ahora. Pero sí, más es un sistema parecido. Sí, un sistema de contraseñas únicas. Cada uno tiene, se puede poner su código amigo y el otro pues puede coincidir. Pero tienes unos ítems que se llaman lucidez, que cada lucidez de estas pues te permite pedir ayuda una vez. Claro, yo ahora mismo en 20 horas tengo 30. En 20 horas 30 invocaciones en otros Souls es poquito. A mí me recuerda un poco a cuando estabas haciéndole tries a un boss en Dark Souls, por ejemplo, y gastabas una humanidad para invocar a alguien que te ayudase. Es un poco ese sistema de no puedo hacerlo a lo loco porque tengo intentos limitados. Esto no, y no es limitado para este boss, es limitado para todo el juego. Y luego aparece la otra parte que han trabajado para el multijugador. Tienes primero la especie de nexo con tus lápidas y tus mundos. Es tu desarrollo ahí conectado y tal. Y luego en la parte izquierda del nexo están las mazmorras. Y son, pues como dice su nombre, unas mazmorras donde tú entras y no parece estar conectado directamente con la historia. O sea, es una especie de un modo survival, unas fases bastante complicadas que acaban en un boss y parece de momento que sirven para conseguir buen equipo. Para lootear, sí. De momento no se sabe, la gracia del juego también es que no se sabe mucho, todavía hay una que es procedural. Sí. No sé cómo se llama. Chalice Dungeon. Exactamente. Sí. Y luego hay otras que son cuando consigues cierto ítem y otros requisitos, pues puedes acceder a ellas. Por lo que yo he visto, y no lo he acabado de entender muy bien, creo que puedes hacer que tus mazmorras sean accesibles para otros jugadores. Exacto. Ahí entra lo de los glifos, que son códigos que tienes asignados a tu mazmorra. Sí. Puedes abrirlas, poner privacidad cerrada, solo para amigos, solo con clave. Y digamos que tú ahí desarrollas una aventura propia. Para ti, llegas a X nivel y luego alguien, otra persona, puede jugarla y puede ir por donde tú vas. Y puedes, no sé si puedes limpiarle enemigos o él juega tu aventura en plan, qué es lo que te ha tocado a ti o qué has hecho, por dónde son vas. Procedurales. Hay una... Estas no. Hay una que sí. Y que, según me han comentado, una persona que ya se la ha pasado, la de Chalís, es un sitio con un montón de jefes, ultra jefes, vale, casi imposible, y un equipo cojonudo. ¿Y se reciclan los jefes del juego principal o...? Ni idea. ¿O los han hecho adrede para por eso? Por ahora, el jefe que hemos visto, no es la mazmorra procedural, sino la otra mazmorra que hemos visto, era inédito hasta la del contenido que hemos llegado a ver. Hasta el contenido que hemos llegado. Y bueno, hablemos también de bosses. Yo sí que me gustaría añadir una cosa, que has dicho que hay dos campanas. En realidad hay una tercera, que es para el PvP. Ah, para invadir, claro. Que no la hemos podido, no la tenemos, no la hemos probado, pero funciona también, también a través de campana. Pero bueno, la descubriréis con el tiempo, porque seguro que muchos jugaréis infinitas horas. En cuanto a los bosses, yo estoy flipando. A mí me están encantando a nivel de diseño, tanto en el planteamiento del combate como a su propio diseño del personaje, animaciones y demás. Tengo que, si me pongo pejillero, comentar que vuelve al sistema de los cuerpo a cuerpo, de rodar en el eje del boss, aprenderte tu set de movimiento, su set de ataque y combinarlo. Sí. Quizás los jugadores más experimentados pues lo vean con facilidad. Los que han jugado muchísimo, los que han jugado muchísimo lo van a ver fácil, y los que han jugado poquito van a encontrar dificultades. Creo que la curva de dificultad para los novatos va a ser prácticamente... Va a ser un dolor de cabeza. Hay gente que va a abandonar el juego. Hay gente que va a abandonar enseguida. Es difícil. Yo, por ejemplo, me he pasado los tres Souls y llegamos a ayer o antes de ayer a un boss que en el primer training lo toqué. Que dije, bueno, yo ya no le doy más a este matando a vosotros. Sí, sí, sí. Pero, en fin, como conclusión, a mí Bloodborne me está encantando. Creo que es un digno sucesor. Me parece lo suficientemente distinto como para tener identidad propia, como para que haya una saga a partir de Bloodborne. Y creo que sus mayores carencias, aparte de las tonterías técnicas y tal, que por falta de tiempo quizás, es que no parece ser tan profundo. Claro, no parece. No parece. Ya veremos. Yo, si lo que le he hecho... A mí me está encantando. Tengo que decir que tengo unas ganas increíbles de continuar jugando y me ha gustado todo en general. Si le tengo que achacar algo, pues bueno, pocos NPCs los que nos hemos encontrado de momento, porque no interactúas con mucho NPC. Sí, exacto. Quizás es lo que yo he hecho en falta. Las limitaciones, los trajes que consigues, como no hay armaduras, escudos, las armas también parecen un poco... Parece que el catálogo es más como limitado, un catálogo de verano de Zara, con todo muy parecidito y tal, pequeños matices. Pero no termina de ser... No hay ninguna armadura que... ¡Qué chulada de armadura! ¡Cómo me gusta llevar esta! Exacto, exacto. Claro, pero igual porque... es porque el personaje es distinto, es un cazador. No es tanto... que no tienen identidad propia. Yo creo que las armaduras antes contaban una historia también, te querías poner cierta armadura. Sí. Bueno, pero... ¿Hay distintas clases o no? Hay clases, sí que las hay. Bueno, por lo menos clases de inicio. A ver, siempre puedes modelar tú al jugador, puedes subir niveles en ciertos parámetros. Y sí que al principio puedes elegir, por ejemplo, aquí está la clase del desperdicio, que lo han llamado, que es un tío con stats mínimas, que puedes ya evolucionar tú a tu gusto. Y está la típica que empieza siendo un poco tanque, el otro un poco más ágil. Eso. Pero no existe, por ejemplo, el parámetro de la magia. Al ser un poco más realista, entre comillas, o basado en una leyenda donde no había tanta magia, hay transformaciones como bestias, hombres lobo, un poco el rollo victoriano, pero no está el típico conjuro, no está el flamígero, el tal... Estás más forzado a usar el arma cuerpo a cuerpo. Sí. No puede ser un mago. En el Dark Souls yo recuerdo que las estaban como mucho más definidas, ¿no? Sí, estaba la realeza, el no paladín, sé qué... El guerrero, el mago... Nosotros en los anteriores sí que si te querías hacer un mago, sabías muy bien qué build te tenías que hacer. Ajá. Aquí hemos encontrado momentos de decir, ¿qué me subo? Ya. Sí, aquí parece estamos no centrando... A ver, también somos nosotros, luego la comunidad dictará, como siempre. Sí, sí, sí. Pero aquí lo hemos centrado todo en vitalidad, en aguante, que es la barrita que te impide rodar y tal, que te impide, no, que te ayuda. ¿Que te ayuda? A rodar, y también la fuerza, que principalmente en el poder aguantar. Exacto, en ir a pegar palos y aguantarlos. Y o sea, ya tanto está. Aguantar los palos como poder esquivarlos. Y luego hay y una luego serie, eso, la fuerza. Hay unos parámetros por ahí que no sabemos muy bien para qué sirven. Bestialidad, arcano. Sí que tienes como una especie. Te dicen que te puedes transformar, pero realmente no hay una transformación, no hay metamorfosis, sino que pegas, quitas más. De momento, es que claro. Es todo tan... Es que estamos rascando sobre la superficie. Pero está todavía bien que no hayan vendido, o sea, que no te hayan contado todo lo que se puede hacer en el juego antes de vendértelo. Yo os comentaba el otro día, que antes de la salida de Bloodborne tengo menos información que antes de la salida de Dark Souls 2. Yo conocía más cosas del sistema jugable de Dark Souls 2, sí, de la información que tengo del propio juego. Sé muchas cosas del mundo que rodea Bloodborne, pero del propio juego han dicho muy pocas cosas. Y curiosamente me parece, para ser más accesible o salir con más publicidad, me parece un juego más técnico. Sí. Los combates creo que pero son más rápidos y a la vez más técnicos. Por lo que he visto el juego, me parece que si alguien quisiera interesarse por esta saga, creo que los recomendaría antes que los Dark Souls. Es posible, también por estética. Es más llamativo, es más sí, bonito también. Es más bonito, por los ojos. Más moderno, más. Pero sobre todo, a mí personalmente, yo lo que me ha gustado es que es más ágil. Sí, yo sí, lo que he jugado en Dark Souls me frustraba ya no solo por lo difícil que es el juego, sino porque sí, es que el personaje iba pisando huevos. Pero ahí está el tema, que lo hayan accesible, que lo hayan hecho más accesible quitándole, por ejemplo, lo del peso. Sí. Tú no sabías muy bien por qué el tuyo rodaba como una tortuga. Claro. Y era precisamente porque te habías pasado, pero claro, luego los esquemas que salen con los numeritos sí, son súper complicados. Sí. Es que la otra cosa que no me ha gustado de este juego, que ya no me gustaba de los usuarios, y que en general me parece lamentable en los juegos japoneses, que lo comenté el otro día en Twitter, sí, la interfaz. Sí, sí, es. Están mal diseñadas, ya no solo porque son feas la mayoría, sino porque son confusas. Si me ponen una interfaz bonita, parto el disco. No lo vale, quiero. Vale, a ti que eres purista y tal. A ver, yo entiendo, o sea, lo defendería si no fuese porque para mí es un elemento en común en los juegos japoneses. Entonces, ya no sé hasta qué punto es decisión que han tomado ellos de hacer una interfaz confusa, o que por alguna cosa que no sé cuál es todavía, que los japoneses hacen interfaces malas. Yo creo que cuatro juegos después ya es algo suyo. Sí, entiendo que es algo suyo. No lo quieren. Pero es que ni siquiera llegamos a entenderlo. A veces ponía 115 más 75 más 75. Son números aleatorios. Te sientes idiota a veces. Sí. Por eso que. Y unos iconos que son como muy de los 90. Sí, el sistema de cambio de armas, del inventario, me pareció. Por cierto, fatal. Han hecho algo muy feo. No sé si se les ha escapado. Y es que el HUD. Ha desaparecido. Es decir, tú puedes saber el ítem que vas a usar en el momento porque lo tienes activo en pantalla, sí, pero no sabes ni el arma, ni bueno, la defensa o la arma secundaria. Lo ves porque lo lleva el muñeco en la mano. Sí. Es como, ¿por qué? Claro. Y no explican que si, por ejemplo, le das a la cruceta para arriba, te resta vida. Y dices, ¿por qué es? Porque te estás cambiando una porción de vida por balas para la escopeta, la pistola, lo que. Y es como, a ver, ¿por qué eres así? A veces se pasan de puristas. De hecho, el tutorial en este juego, todos los demos tienen el tutorial de que mueres al principio. Sí. O que te fuerzan aquí. Que es algo parecido, pero justo cuando estás en el nexo hay unos mensajes de ayuda escritos en el suelo que te da una información tan escueta, tan justita, que el que crea que Bloodborne es Devil May Cry se vaya a dar un susto. Sí. Yo creo que no es un juego para todo el mundo, que ojalá muchísima gente lo juegue. No estoy diciendo que es un juego elitista para solo hardcore. Está bien que amplíen un poco el ámbito de interés, pero obviamente no puede perder la esencia porque al fin y al cabo es lo que lo hace. No va a llegar a todo el público. Claro. Va a haber mucha gente que lo juegue y lo que más me entristece es que no entiendan el juego, no entiendan a nivel jugable lo que te quieren transmitir y digan, ¿qué juego tan malo? Es una mierda, no tiene cinemática, no te explica nada. Tampoco puede. No todos los juegos deberían ser para todo el mundo. Y obviamente nos gusta que a todo el mundo le gusten los videojuegos, pero bueno, es igual que no todo el cine gusta a todo el mundo. Y me parece muy normal que haya juegos que haya gente que pues los juegue y diga, pues no es para mí. Obviamente no debería desestimarse en plan de este juego es muy malo, porque obviamente no lo es. No lo es. Pero que la gente tenga un poco de conciencia y decir, pues mira, este juego no es para mí. Yo animo a que todo el mundo lo juegue y sobre todo que no se desesperen. Y que busquen ayuda en Twitter, en la comunidad, en los foros, que sean pesados, que digan, oye, esto y que no es lo muy, entiendo. Es muy satisfactorio y es un juego de ver vídeos en YouTube y ver qué estrategia para ganar este combate seguido. Es un juego que se juega ahora en la salida y se juega otra vez dentro de 10 meses viendo vídeos, diciendo, ay, yo quiero ese objeto, voy a buscar en un foro cómo se obtiene. Y tiene algo que tienen todos, el New Game Plus. Es decir, cuando te lo pasas, vuelves otra vez, cambian ciertos eventos y es otra vez jugar, pero ya dopado, con los enemigos muy dopados, pero con cosas nuevas. Por lo tanto, tiene una rejugabilidad. Es un juego diferente. Sí. De hecho, en From Software han comentado que había New Game Plus, que todos nos lo imaginábamos, y que no se lo pueden pasar. Están encontrando dificultades los desarrolladores para acabarse el juego en New Game Plus. Me han mandado, mientras grabamos, un mensaje diciendo que el primer boss del juego le ha permitido subir dos niveles. Este chico está en nivel 80 y pico. Para subir un nivel, al principio son 300 almas. Ahora necesitaba, bueno, ecos de sangre, como se llaman aquí. Ahora necesitaba, creo que me había dicho 50.000. Joder. Es decir, el primer boss le ha costado media hora, le ha subido dos niveles, 100.000 ecos de sangre. Uf. Y le quitaba combos de 2.500 puntos de vida, que cuando juguéis la primera os daréis cuenta que 2.500 es una barbaridad, es matarte a un boss, para quitarle menos de un cuarto de vida. Wow. Es decir, que se complica los, muchísimo. ¿Los ecos de sangre los gasta en el combate? No, es el dinero, es la moneda. Son las almas. Recompensa. Pero has dicho le ha costado... O sea, ha necesitado, bueno, le ha quitado 2.500 puntos de vida, vale, en un combo. Vale. Es cuando le pegas todas las hostias, te sale lo que le has quitado. Vale. Sumatorio. Sí, te suma todo. Vale. Y aún así no le ha quitado prácticamente nada. Vale, pero y la recompensa que le ha dado... ¿Las almas? Sí, le ha dado más de 100.000 ecos de sangre, que son almas. Vale, pero los ecos de sangre no tienes que matar al boss para que te los des. Sí. Te los da. Al final te los da. Ah, vale. Pero que el primer boss es fácil. Bueno. Es decir, es una chorrada... Bueno, chorrada, a ver... Es fácil para los estándares. Sí. Y se ve que el New Game Plus, esto es una barbaridad, que se han sobrado. Respecto a los ecos de sangre, una anotación muy rápida. Antes caían al suelo, sí, las almas caían al suelo, ibas corriendo, sí, las recogías. Cuando morías. Ojo, que ahora no vale el, ay, me va a matar, reculo hacia una zona segura, que me mate aquí, las cojo y me voy. No. Porque ya se las ahora, queda el bicho. O se las queda el bicho, ojo a esto, o se quedan en el suelo, o se van al bicho no que te ha matado, al bicho que más cerca está de la zona donde han caído tus almas. Es decir, si donde te han matado ahí debería haber un bicho que tú ya has matado anteriormente, se las queda a él. Y además se hacía más fuerte, ¿no? Algo así. Sí, se pone un poquito en rage. Sí, además tiene unas llamas moradas en los ojos. Me parece un acierto, o sea, introducir ese sistema me parece genial. Sí, es un poquito genial. El sistema Némesis. A mí me ha flipado, eso es un detalle que me ha gustado mucho. Sí, bueno, que todos los fans de Souls no es ir corriendo, lo van a gozar con este. Antes corrías, lo cogías y seguías corriendo. ¡Ah, que me coge! No, ahora tienes que matarlo. Yo, por ejemplo... Lo que más me ha gustado del Bloodborne, más allá de su estética todo, es que mantiene la sensación cuando estás en combate con un boss. O sea, esa sensación de intensidad no te la da ningún juego. Yo pero... veía, ahora que hoy, estos días que os he visto pasároslo a cada uno, o bueno, jugarlo, los combates contra los bosses se os veía muy metidos dentro. De hecho, cuando Marquino se consiguió pasar al tercero, que... Sí. La clave fue que estuvimos callados durante el combate. Sí. Porque teníamos el problema de que todo el mundo está diciendo, no, haz esto, cúrate, no sé qué, echa para atrás. Y yo entiendo que eso frustra mucho cuando estás intentando tener tu propia estrategia. Y fue el momento en el que nos callamos todos y le dejamos al solo, lo mató. Y fue un momento de aplaudir, es que aplaudimos en la tensión, estábamos agotados. La exaltación de la victoria es única. No hay otro juego que te la dé. Cada vez que venzo un boss, me siento en la obligación moral de arrodillarme y hacer Praise the Sun. Estamos con un loco. Sí. Como veis, elegimos muy bien a los miembros del podcast. Pero es como Hotline Miami cuando acabas la fase. De hecho, es eso. Suena una música épica y de repente, silencio. Pero es que creaba tensión en todas las personas del grupo. Es una barbaridad. Sí. Incluso había personas, bueno, nuestras novias estaban viendo cómo jugábamos, que les importa una mierda el juego a muchas de ellas, y hasta ellas estaban en tensión. Sí. Es esa atmósfera que consigue. Bueno, yo creo que también es porque estaban como un poquito más cerca para que volvieseis a hacerles caso. Es como, bien, un boss menos. Ya, por fin vamos a ir a cenar. Daños colaterales. No solo José se ha visto afectado. Pues. Solo esa atmósfera, solo esa sensación la da esta saga. Es única. Yo tenía miedo de que Bloodborne se perdiese un poquito en Sony, en PlayStation 4, en el nuevo público. Y lo que me ha asombrado es que no, me vuelvo a dar lo que quiero, me vuelvo a dar más, mejor y, ojo, con mucho secreto. Sí. Porque eso es algo que habría que comentar. El rollo la semana antes de tener el juego, estabais muy cagados porque habían comentarios en 4chan, ¿era? Sí. Leímos, en Neogaf también, sí, ¿no? Leímos gente que decía que se le había pasado, que solo había que si 6 armas, que si 4 bosses, que si no sé qué, y llevamos ya una pila de... Vale, entonces, ¿creéis que...? Eso también es un poco un mensaje de ojo con lo que leemos en los foros antes de jugar los juegos, porque estaban troleando y no lo habían tocado siquiera, o en realidad gente que no tiene yo idea. Creo que se lo habían pasado, se habían inventado igualmente, pero querían echarse unas risas a nuestra costa y a los fans que estábamos ahí con el hype y estábamos absortos. Sí. Porque además ahí, bueno, lo comento muy rápido, no se puede subir de nivel, y en el momento que subimos de nivel, ¡hala, qué chulo! Sí que se puede subir de nivel. Sí. Y ahí es cuando dijimos, vale, esta gente se ha quedado con nosotros. Claro, es que totalmente. Seguramente ni tuviesen el juego, era una mentira. Pero que vaya, que nadie se espere un The Order en plan, decepción de que lo que se espera al final, sino, para nada. Y me alegra que el nuevo público afín a este tipo de juegos que todavía no lo sabe, se entusiasme con Bloodborne y vaya para atrás. La gente va a querer Souls, Demon's Souls y tal. La gente va a querer jugar las anteriores en PC. Les tengo envidia. Tengo envidia. Consejo práctico de Hackas: no juguéis a Dark Souls en PC. El primero. Por mucho que os hablen de un mod que no sé qué tal. Por mucho que esté 3 euros en Steam, no lo compréis. No. Compras una Play 3, en serio. Sí, y ahí y este no va a salir en PC, no creo. No, que no, no, va a ser exclusivo. El 2 en PC sí que va bien, ¿no? Sí. Sí, pues el 2 sí. Y el 2 va a salir ahora la versión de PlayStation 4 Xbox One. Sí, ¿queréis que cambiemos un poco de tercio? Porque es muy monotemático. Sí. Repasamos ya los lanzamientos semanales y... Sí, a ver, yo creo que ya hemos llegado al fin del Bloodborne, le dais un 10, asumo todo. No, de hecho a mí no me parece 10. A mí me parece un juego de 8,5 o 9. 8,5 o 9. Yo no lo sé todavía. Pero todavía no sé si es de 10. Vale. Claro, es que nos falta mucho todavía. Mucho. Que no parezca que hemos jugado poco, hemos jugado unas 20. No, doy fe de que no hemos jugado poco. Hemos jugado unas 20 algo. Para que os hagáis una idea, ayer jugasteis de 6 de la tarde, 7 de la tarde. A 3 de la mañana. A 3 de la mañana. Seguidas. Sí, o sea, que están muy locos, han jugado mucho y les ha gustado. O sea, que yo creo que. Yo todavía tengo que jugar, pasármelo. Marquino está loco y no puede dar una valoración todavía. Porque seguramente el próximo mes en lo que estamos jugando solo sea Bloodborne y. Y ya está. Ese nuevo Binding of Isaac. Yo lo que veo por ahí, lo colocan a un nivel similar a Dark Souls, sí, por encima de Dark Souls 2, y depende de gustos. Demon's Souls yo lo tengo con un pedestal, para mí es sagrado porque es el más difícil, es el primero, no es la sorpresa. Y que sea mejor que Dark Souls 2 ya nos indicase que es muy buen juego, desde luego. Pues con eso damos finalizado Bloodborne y casi el podcast, pero primero vamos a repasar los lanzamientos que de la semana. ¿Qué tenemos por aquí? Que estaba leyendo. Pues es el Life is Strange episodio 2. Sí, le tengo muchísimas ganas. Yo estaba pensando, pero el otro día estaba Elena diciéndome, deberíamos pillar un juego que pueda jugar ella, porque ella no es de juegos de acción y tal, y había pensado en el Child of Light, había pensado en el Ori, y me acordé de Life is Strange. Le va a gustar mucho. Y dije, igual le molará. Entonces, igual pillamos el primero y el segundo cuando salga. Sí. He visto aquí el día 25 sale un tal Bloodborne. Bueno, ya hablaremos de él. Ese era un juego menor. La colección. El Borderlands. La colección de Borderlands de Handsome Collection. Que se llama una colección muy guapa. Lleva el Borderlands de pre-sequel. Sí. Y el Borderlands 2. El que no se incluye es el 1. ¿Por qué no? Hablando de remasterizaciones, ¿por qué God of War 3 y no la Ascension? Porque también es lo que es mejor juego. Pero ya. A ver, no vamos a... Perdona, Ascension es como el 4 o... No, el 3 y medio. 3 y medio, pero que cuenta lo primero de todo. Es cronológicamente el que sería el primer juego. Es porque castigan a Kratos. Es una historia muy rara. Vale. Pero hablando un poco de... Lo que hablamos de que las opciones son buenas. Sí. ¿Por qué hay tanto lloro con las remasterizaciones? Si no quieres, no lo compras, no pasa nada. Yo lo único que puedo criticar es precio, por una parte, sí, y el que no incluya la Ascension, que es el mismo motor. Ya. Yo creo que el problema viene porque la gente cree que mientras están invirtiendo recursos económicos y laborales de gente en crear esa remasterización, no la están usando en hacer un juego nuevo. Yo el tema este de las remasterizaciones lo quiero atar un poco al tema este que he comentado yo alguna vez de que no hay retrocompatibilidad. Entonces esto lo están intentando como subsanar o lo están intentando compensar rehaciendo juegos que tenían éxito. Y yo creo que sería más fácil que de algún modo consigan hacer retrocompatibilidad, ya sea con máquinas virtuales o lo que sea. Pero a ver, vale, que hagan un emulador... Vale, porque yo exijo que al menos se vaya mejor el juego. Los 60 frames, los 1080, son súper agradecidos. Por eso, pero a mí no me importaría jugar con la misma experiencia que se juega a los juegos antiguos, aunque sea con el rollo este de OnLive o lo parecido, esto de PlayStation Now, pero que lo pongan ya de una vez, ¿sabes? Que funcione, porque no me parecen malas remasterizaciones, pero me parecería mejor poder jugar a todo el catálogo de juegos. Pero anteriores. He llegado a leer, por ejemplo, un tío en plan en un alarde de originalidad. La PlayStation 4 debería llamarse PlayStation 3 HD. Es como... A ver... Jaja, es gracioso sí, porque... Sí, es en plan... Es absurdo. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Está tonta o qué? Coño, pues sale este God of War 3 y si el que no lo ha jugado o el que quiere rejugarlo otra vez y no tiene la Play 3, como es en mi caso, yo me lo voy a pillar. Claro. Que habría agradecido muchísimo que saliera a 20 euros, sería lo ideal, y que hubiera incluido el Ascension. O incluso el 1, 2 y 3, o sea, el 1 y el 2 ligeramente remasterizados, la digital, por ejemplo, emulada, que es una Play 2, que se puede hacer. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Lo que no puedes decir es, madre mía, no tiene juego, solo remasterizaciones, la generación de... A ver... que hay más juegos, no pasa nada. También, no, para, todos los, no todos los juegos son para todos, es lo que estábamos comentando antes. Y también creo que algo que está pasando es que los videojuegos cada vez abarcan un mercado más amplio, cada vez hay más gente interesada en los juegos. Y entiendo que hay mucha gente que no ha tenido acceso a consolas anteriores o que no va a perder el dinero en cosas anteriores si se compraron una Play 4 o lo que sea. Entonces está bien que tengan acceso a ese catálogo de juegos antiguos que tuvieron mucho éxito en su época y que ahora ya no se puede jugar porque ahora mismo no hay retrocompatibilidad. Entonces que cojan los juegos más importantes de cada generación y los remastericen para consolas actuales, a mí me parece bien. Yo tengo un amigo que, por ejemplo, en la generación anterior tuvo la 360 y está contentísimo de que hayan sacado Last of Us. Está deseando que anuncien el Uncharted 1, 2 y 3. Y os voy a decir una cosa. No los ha jugado. ¿A qué hemos estado jugando también esta semana? Remasterizado. GTA. Ah, GTA, claro. Y si no lo hubieran remasterizado, no habría jugado los atracos en la vida. Claro. Pero en la vida pongo yo una Play 3 ahora, o una 360. Yo me habría esperado la versión de PC. Claro. Es que es eso. Y nos lo hemos pasado genial. Y seguimos pasándolo genial. Y hablaremos. Sí, lo que queda, y hablaremos la semana que viene. Por eso os digo que todo lo que sea opcional, yo lo puedo criticar, puedo entender las críticas al precio, al contenido que ofrecen. Sí. Pero oye, que no hay mucho público, ¿no? Al producto. A ver, pero por ejemplo, el remaster que están haciendo del Final Fantasy VII es un poco... ¿Remaster? De... Sí, ¿no? Que era la versión de PC. Remaster, que lo van a sacar. Eso es tener la cara muy dura. Claro. Sí, eso es aprovechar eso, el tirón. Eso ahí entiendo que sí que es un poco de cara dura. Sí. Pero bueno, que no si lo cojan un juego... Claro, al fin y al cabo, el público manda. Botas, es lo que se dice, botas con la cartera. Si tú no te lo compras, la compañía va a entender que tú no quieres un producto de ese tipo. Y yo entiendo mucho este Borderlands, porque Pre-Sequel, que es uno de los que incluye, que es el último, solo salió en consolas de pasada generación. Y Borderlands es una saga muy entretenida, multijugador, y de hecho, Pre-Sequel, no me importaría empezar a jugarlo con vosotros si un día encontramos esta colección barata. Yo que nunca he jugado a los Borderlands y siempre he oído hablar muy bien de ellos. Un día, un FPS de diablo. Sí, todo el mundo, ojo, que sé que es el tipo de juego que me gustaría, pero por alguna razón nunca... Además, es para cuatro. Nunca tuve la oportunidad de coger y empezar a jugarlo. ¿Qué estamos haciendo que no vamos a por él? Es para cuatro. Para cuatro. Pues pillamos el pack este. Deberíamos. Otra necesidad. Y dos juegos. Chuchu. Sí, el tren de las necesidades. El tren de las necesidades. El logo del podcast debe cambiarse a un tren. Y por último, ya Metal Slug 3 para Play 4 y Vita. Sí. Y Action Verge, que es un juego. Action Verge es una especie de Metroid. Sí, creo que lo comentamos una vez. Muy curioso. ¿Metroidvania de estos? Repasa el tráiler cuando puedas. Vale. Vas a decir Sold para Vita en cuanto salga, pero Vita no tiene fecha todavía, ¿no? El Action Verge no, saldrá primero solo para Play 4. Eso es un poco lo que me pero Metal Slug sí, o sea que guay. Pero bueno, he aguantado Shovel Knight hasta que salga, que le queda muy poquito, así que con Action Verge, si sale bueno, aguantaré. No pasa nada. ¿Y os parece bien que contemos rollo historieta del abuelo lo que nos pasó otro día en el GTA? Es que ahora me he acordado que hemos hablado otra vez de los atracos. Vamos a cerrar con algo genial. Pero para que volváis a entender por qué necesitáis jugar los atracos del GTA, y algunos de hecho de vosotros probablemente nos visteis en el stream que hicimos el último atraco que hicimos, que aún nos queda más por hacer. Sí, nos queda rematarlo. Vale, ¿cuál fue la primera misión? No fue lo del avión. No, la primera fue las torretas. ¿No? Primero los coches con las torretas, vale. Obviamente el atraco requiere hacer muchas misiones anteriores. Entonces una de estas, la primera que hicimos fue... ir en grupo, en un coche de cuatro, a saltar una cantera donde estaban probando unos coches militares que no sé qué. La cantera de GTA V. La cantera, vale. Pues llegamos ahí y hay dos coches blindados, uno con torreta y otro sin torreta, que tenemos que robar. Los robamos y aparece todo el mundo del planeta a intentar pararnos con dos helicópteros, un montón de coches de jeeps y tal. Uno de los coches lleva torreta, entonces reventamos los helicópteros, etcétera. Bueno, pues Marquino reventó los helicópteros. Sí, reventó los helicópteros como un crack. Y nada, y entregamos los coches donde había que entregarlos. La siguiente misión es la del helicóptero. La del avión primero. La del avión, que fue genial. O la de los cazas, vaya. Sí, fue tuvimos increíble. Que ir a la costa. ¿Había una que hacer lancha. Algo primero? Sí, ¿tuvimos que hacer algo primero? No, coger la lancha. Íbamos a una Zodiac ya directamente, sí, ¿no? Pues íbamos a una Zodiac, o sea, básicamente vas a la costa, coges la Zodiac y con la Zodiac empiezas a tirar y de repente ves un portaaviones. Pero fuera del mapa, un sitio que nunca irías. Sí. La misión es literalmente asaltar un portaaviones. O sea, me recordó al Battlefield o al Call of Duty, cual. Es una misión muy Call of Duty, asaltar el portaaviones desde el hangar. Pim, pam, empiezas a matar gente, militares, tal cual. Subes arriba y la misión es robar un avión. Entonces, te subes al avión, que es como un Harrier, despega verticalmente, que es el que lleve yo, y los otros cogen otros cazas de apoyo. Y de repente se convierte en un Top Gun. Aparecen aviones militares. Sonando de fondo Danger Zone. Eso después. Aparecen un montón de cazas que empiezan a atacarte. El juego se convierte en un simulador en Miss Combat. derribas los cazas tal cual y te dicen, vale, pues ahora tienes que llevar el avión a la, al hangar, que es ya en Paleto Bay. Sí. Y empieza a sonar la música de Top Gun, la de Danger Zone. Y yo, claro, llevo el avión súper flipado, haciendo, además me puse a hacer piruetas porque estaba súper divertido. Y el aterrizar solo fue increíble. Claro. Y entonces te dicen aterrizar, y mola porque aterrizas verticalmente, es un V-tonde. Mentiras arriesgadas. Sí, entonces aterrizas y ahí se acaba la misión. Y luego la siguiente, que era robar un helicóptero. Todo esto es un montaje para hacer el asalto gordo del que atraco. Aún no sabemos cuál es. Va a ser muy épico. Pero claro, teniendo en cuenta que robamos un helicóptero, un jet y dos camiones armados, asumimos que va a ser la leche. Esta última misión consistía en asaltar en el puerto un muelle que estaban ahí, pues que tenían un helicóptero muy chulo y tal. Llegamos allí y lo típico, todo el mundo empieza a dispararnos, pues lo típico, pim, pam, pim, además pam. A Meriwether, que es el grupo paramilitar de los mercenarios. Sí. Y nadie, el rollo equipo A, entramos los cuatro y empezamos a tirarnos a tiros hasta que llegamos al final, en el muelle, donde estaba el helicóptero custodiado, matamos a todos, nos subimos al helicóptero y habíamos dos en torretas de ametralladoras, uno llevando el copiloto, que era el que lleva como un cañón que solo disparaba hacia adelante. Sí, con una vista térmica o algo así. Sí, con una vista térmica, rollo un cañón y el piloto. Hicimos combinaciones de a ver quién lleva qué hasta que encontramos la clave, pero básicamente... Qué bien piloto, sí, joder. Despegas con el helicóptero y cuando estás yendo hacia la ciudad aparecen otros helicópteros que te empiezan a disparar. Y se convierte en un rollo persecución, asalto entre edificios del centro de la ciudad. Y al final conseguimos yo llevando el arma principal, sí. Marquino y Framara llevando las ametralladoras y Mukita pilotando, que la verdad es que lo hiciste muy bien. Y nada, conseguimos hacer eso, llegamos, aterrizamos y se acabó. Y el intento de antes de aparca el ahí. El intento fue muy bueno. Tuve una idea loquísima. Aparca ahí que tengo un Stinger. Me tenéis que dar mérito que yo piloto muy bien helicóptero. Visto que no conseguíamos la primera vez, dijimos, vale, vamos a hacer una cosa. Como Mukita tiene lanzacohetes, vamos a intentar aterrizar el helicóptero en el rascacielos más alto. Mukita se va a bajar, va a reventar los helicópteros con el lanzamisiles. Yo era King Kong, subido en el rascacielos. Y luego le recogeré y nos iremos. Vale, esto es lo que hicimos. Verdad, despegamos. fuimos rápido a venta por el edificio más alto, que es el de Nakatomi, además. Sí. Conseguí aterrizar bastante bien, te bajaste, despegué, empecé a colarme entre los edificios para distraer a los helicópteros, llegaste a reventar uno, dos, y dije, vale, ahora voy a recogerte. Cogí, volví a colocar el helicóptero, conseguí aterrizar, pero con la mala suerte de que aterricé súper cerca del borde, y entonces creo que fue que tú cuando fuiste a darle al botón de subirte, el personaje se fue demasiado y se lanzó por el edificio. Y no tenía paracaídas. Sí, y no tenía paracaídas, pero y murió. Tendrías que haber hecho un GoldenEye, haber bajado por mí, con el helicóptero en picado. Con el helicóptero en picado y rescatarte a mitad. Claro que sí. Bueno, resumen, como final de podcast, los atracos del GTA, por favor, si tenéis el GTA V o podéis pillarlo para generación nueva anterior, probadlo, por favor, con amigos, porque es la risa y son muy, muy buenos. Vamos a atraco por semana, si os dais cuenta. Sí. Esta semana acabamos este y empezamos el otro y contamos la batallita. Sí, sí, sí. Y bueno, con eso vamos a dar al final al podcast. La semana que viene todavía no sabemos de qué vamos a hablar. Pero sacaremos algo de sacaremos cosas. Algún tema. Como siempre, de cosas. Agradecemos los comentarios por cualquier vía, por sí, Twitter, por favor. iVoox, Twitter, iTunes, Facebook, Twenty, MySpace. Exacto. Sí. No sé, decidnos cosas. ¿Os acordáis cómo se llamaba esa que hicieron...? No me acuerdo, dos chavalitos. Iba a decir la red social, pero no me acuerdo. La red social. Facebook. Sí. No, Facebook. Dos. Pervi. No llego a nada. No, no. Pero bueno, es... Luego os cuento la historia. Enviarnos comentarios por ahí también. Interviene el Foro Coches en ella. Pues eso. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.